Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Jampino Mahuaca Salud Intercultural. Desde la Radio Artística, desde el 88.7, quien les habla, Sara Domínguez, le presentamos este programa y en este momento también en una entrevista que hemos realizado junto con nuestra co-conductora y creadora también de este programa hermoso, como es Carla Mijanjo, desde México, desde Oaxaca, quienes estamos compartiendo este maravilloso conversatorio que hemos realizado con una doctora, una teorista académica militante feminista decolonial de México. Ella es Karina Ochoa. La temática que va a desarrollar la doctora Karina Ochoa ronda en cuanto a las manifestaciones del colonialismo en nuestras vidas, cómo la matriz colonial atraviesa las opresiones de las mujeres, cuál es la principal crítica que hace a la modernidad desde los feminismos decoloniales, cómo se puede o qué se puede hablar desde un patriarcado o si se puede hablar desde un patriarcado ancestral, a qué nos referimos cuando hablamos de la feminización o cuando habla ella, porque es su estudio, de la feminización del indio, y cuál es el enfoque principal que da este debate postcolonial. También haremos unas consideraciones con respecto a los feminismos decoloniales en relación a la discriminación racial, ética femenina y en el interior del sistema de salud. ¿Cómo considera que la configuración de la salud occidental de las mujeres también hubo aniquilamiento del otro epistémico? Así que les dejamos para que disfruten, para que reflexionemos todos juntos sobre esta temática tan importante como es la descolonización, la despatriarcalización de la salud. Muchas gracias. Creo que va a ser, puede ser muy rica la posibilidad del intercambio, así es que mi propuesta es que todas las compañeras y los compañeros que estén presentes pues puedan ir participando, no importa que me interrumpan, porque yo a veces me voy de filo y aunque vea las manitas luego se me olvida o a veces no las veo, entonces la propuesta es que podamos hacer la conversación, que abran sus micrófonos y que vayamos haciendo esta conversación de manera más colectiva. Sí, muy bien, doctora. Pues igual como la primera pregunta, así un tanto detonadora, es cómo, atendiendo al concepto de o al título, es cómo ha manifestado pues estas opresiones no coloniales, específicamente en las mujeres y las mujeres indígenas, ¿no? Que es como un tema que a nosotros nos interesa mucho, pero un tanto a partir de todo lo que usted ha abordado, ¿no? ¿Cómo es que se expresan estas manifestaciones? Porque pareciera ser que están como muy, están presentes, pero a veces están muy ocultas bajo varios mitos, como puede ser la propia modernidad, ¿no? Entonces, no sé si nos puede usted ir comentando algo sobre esto, doctora, o es muy, muy amplia la pregunta, quizás. Bueno, sí es amplia, pero quizá ayuda a hacer un recorrido por el debate de los feminismos descoloniales en América Latina. Y cuando yo digo feminismos en plural, no lo digo de manera casual. Lo digo de manera muy, muy deliberada, porque yo considero que esto que llamo campo de los feminismos descoloniales es un campo de reflexión y acción muy diverso, en el que no hay un posicionamiento único, ni tampoco hay una postura única y homogénea respecto al problema del cruce entre colonialidad, violencias patriarcales y género, por ejemplo, ¿no? Por eso hablo de los feminismos descoloniales. Entonces, dado que hay una gran diversidad de planteamientos que atraviesan el problema racial y el problema colonial asociado a las mujeres y a la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, de repente se vuelve muy complejo contestar una pregunta que nos plantea cuál es la matriz colonial que atraviesa la opresión de las mujeres, porque al final pues depende mucho de las perspectivas también de los diferentes planteamientos de ese campo que podemos abordarlo. Particularmente yo lo que planteo y he planteado en otros momentos es que el problema colonial que inaugura el debate del pensamiento descolonial en general nos pone sobre la mesa de la discusión los patrones de dominación que se configuran a partir de la experiencia de conquista y colonización de nuestros territorios hace poco más de 500 años. Y además, este proceso, que es un proceso histórico, digamos, de arco de tiempo largo, pues tiene un continuum en la configuración de esos patrones de dominación. Ahora bien, cuando hablamos de cómo esos patrones de dominación están relacionados con los procesos de opresión de las mujeres, ahí la cosa se pone pues interesante, ¿no? Porque pareciera ser que estos patrones de dominación colonial, esta historia que conforma, diría, por ejemplo, Enrique Duce, la herida primigenia, ¿no? Bueno, no lo dice tal cual, pero él habla justamente de la herida colonial, tiene una impronta y un sello sobre los cuerpos de las mujeres de manera muy específica. Yo particularmente he formulado que el proceso de conquista y de colonización tuvo una dinámica que hizo que ese otro lejano, los amerindios y las amerindias, y los cuerpos de estos otros, de esta alteridad negada, la alteridad negada de los europeos conquistadores, dijéramos fuera receptáculo de patrones de dominación que no se configuran, digamos, en el momento mismo de la conquista y la colonización. Antes de ese otro lejano, que somos nosotros, nosotros en el sentido de los pobladores y pobladoras de estos territorios hace 500 años, de tal manera que no somos nosotros, pero yo digo nosotros para referirnos a toda nuestra línea ancestral, antes de que esos otros lejanos o que hubieran las posibilidades a partir de la empresa colonial de aplicar patrones de dominación, exclusión, de jerarquización y por lo tanto de estratificación racial contra esos otros, antes hubo experiencias dentro del mundo que hoy conocemos como Europa y de la Europa de la cristiandad, existieron unos otros cercanos sobre los cuales se aplicaron estos dispositivos. Hubo otros cuerpos cercanos a los conquistadores, a los europeos colonizadores, sobre los cuales ya se aplicaban ciertos patrones de dominación y sobre los cuales se aplicaban estrategias de subordinación que desde mi punto de vista luego fueron, digamos, trasladadas o traídas en la experiencia colonial a nuestro continente. ¿Quiénes eran esos otros cercanos? Bueno, esos otros cercanos eran fundamentalmente las mujeres, ¿no? O sea, el primer otro sobre el cual se aplican lógicas de dominación patriarcal, en el caso particular europeo, pues son las mujeres. Y hay otros cercanos que no tienen cuerpos de mujer. Están los musulmanes, están los judíos, ¿no? Que son esa otra alteridad cercana que también va configurando estos patrones de diferenciación que tarde o temprano se van a construir también y se van a configurar como patrones de dominación. Pero el otro cercano, que es las mujeres, es un referente muy importante en cómo se van configurando luego los patrones de dominación cuando llegan en la empresa colonial los españoles a colonizarnos. ¿Por qué? Porque muchos de los patrones de dominación, muchos de los dispositivos de poder, para hablarlo en ese lenguaje, en el lenguaje de Foucault, fueron primero aplicados a los cuerpos femeninos en Europa, ¿no? Cuando llegan a América Latina, estos dispositivos que inicialmente se aplicaron contra cuerpos femeninos en la propia experiencia de la Europa de la cristiandad, empiezan a aplicarse ya no solo a cuerpos femeninos, sino a poblaciones enteras sin importar su condición de género. Entonces hay una especie de transmutación de la condición de género o de los dispositivos de poder que en el caso particularmente europeo podemos asociar con dispositivos aplicados sobre cuerpos de mujeres, y ahora al ser, digamos, al migrar y al transitar en esta nueva experiencia de conquista y colonización a la aplicación de poblaciones enteras sin importar la condición de género particular de la población, lo que se hace es que hay una transfiguración entre el género y la otra condición que justifica la aplicación de esos dispositivos de dominación sobre poblaciones enteras. Y esa condición que justifica o ese marcaje que justifica la aplicación de esos dispositivos, ahora ya no solo sobre las mujeres, sino sobre poblaciones más allá de su condición de género, es la condición racial. Entonces, Estas formas de dominación que se aplicaban contra mujeres, estos dispositivos de poder, son trasladados y traídos a nuestra América y ahora aplicados ya no solo a quienes tienen el marcaje de género femenino, sino que son aplicados a poblaciones enteras más allá de su marcaje de género. Y ese marcaje de género que antes en su origen era sustantivo para estos dispositivos de dominación, ahora es transfigurado en términos del marcaje racial. Por lo tanto, las lógicas de dominación colonial no pueden separar el género de la raza. O sea, hay una, digamos, línea directa de vinculación, porque estos dispositivos inicialmente se configuran a través de una idea de distinción de género. No, no sé si me explico y si hasta ahí vamos bien. Esto, de alguna manera, a mí me llevó a formular el debate sobre cómo hay un proceso de feminización del indio y de lo indio, ¿no? También de la India, por supuesto. Este proceso de feminización no implica que lo indio se haga mujer o que la lógica de subordinación que hay sobre las mujeres sea abarcativa de todo. Lo que yo estoy planteando con la idea de la feminización de lo indio fundamentalmente es que hay un traslado de estos dispositivos de dominación que en su origen se aplicaban contra cuerpos femeninos y que después es aplicado contra toda una población más allá de su propia condición de género, pero sigue habiendo un marcaje, que es el marcaje racial. Entonces, hay un proceso de feminización del otro, de la otredad lejana, en la medida en que traslado esos dispositivos que en su origen sí están asociados a condiciones de género. Este es un elemento, aunque yo en realidad cuando hago esta formulación lo que hago es un recorrido también por los discursos teológicos del siglo XVI que nos ayudan a entender cómo se va vinculando al indio y cuando digo al indio me refiero a la India y a todo lo indio en general. Y ahorita quizá Alexandra puedo ir explicando un poco mejor cómo se feminiza al indio, porque lo primero que plantea ahorita es cómo, por ejemplo, el tema de la violación, ¿no? O el tema de violencias que en un primer momento fueron aplicadas en la Europa de la cristiandad a cuerpos femeninos, luego estas formas son traídas a América y ya no solamente se aplican a las mujeres indígenas o a las mujeres indias, sino que se aplican a poblaciones enteras. Voy a dar un ejemplo más actual, Alexandra, para entender en dónde yo estoy planteando la lógica de la feminización del indio y cómo, o lo indio, y cómo este proceso tiene implicaciones en arcos de tiempo largo, porque son dispositivos que siguen siendo vigentes hoy en día. Por ejemplo, la violencia y el genocidio es una de las características de la empresa colonial, de la experiencia colonial que inicia en el siglo XVI. El aniquilamiento de la otredad, de la alteridad, a través de una violencia que no solo es genocida, sino que desde mi punto de vista es misógina. Pero bueno, esta violencia genocida ha marcado las sociedades de las que hemos sido parte en los últimos 500 años, de tal suerte que, por ejemplo, la desaparición forzada o, por ejemplo, la desaparición de mujeres, ¿no? En el caso, por ejemplo, los feminicidios, forman parte de una historia que tiene un continuum de 500 años, porque somos cuerpos desechables, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar, te voy a dar el ejemplo, Alexandra, para ver cómo yo planteo el tema de la feminización de lo indio, para que veas cómo un dispositivo de dominación que está enfocado a cuerpos específicos femeninos y racializados, luego se generaliza. Hace aproximadamente más de 30 años empezaron a aparecer los casos de las mujeres de Juárez, ¿se acuerdan? El caso de mujeres asesinadas, que además no eran cualquier mujer, o sea, eran mujeres racializadas, casi siempre migrantes, empobrecidas, mujeres al ser migrantes, venir del ámbito rural y ser empobrecidas o de sectores populares de las urbes, pues casi siempre eran mujeres que estaban racialmente clasificadas como pobres o como digamos, subalternas, ¿no? Para darle un nombre, un nombramiento. Entonces, lo que empieza a aparecer es, de manera sistemática, cuerpos de mujeres asesinadas con rasgos de violencia atroz, o sea, no nada más las asesinaban, o sea, había también un acto de violencia que pasaba por la tortura, las vejaciones, la violación, etcétera, etcétera. Esos cuerpos eran cuerpos de mujeres racializadas, casi siempre empobrecidas, de clases bajas, en condiciones bastante desfavorables, ¿no? Esto fue una historia que duró bastantes años y más o menos 10 o 15 años después, por primera vez, aparecen en las noticias el caso de hombres racializados también, que aparecen muertos en lechería en el Estado de México. Pero pasaron aproximadamente como 10 años, más o menos, no calculo porque yo no soy muy buena para establecer los tiempos, pero pasaron muchos años después de esta dinámica de feminicidios, o bueno, de asesinatos de mujeres, que por primera vez empieza a aparecer un patrón que pareciera similar, donde aparecen varones. Ahora, esos varones también son hombres racializados. Los primeros casos de aparición de cuerpos en lechería y que los se sabe que por algunos informes de derechos humanos, etcétera, de organizaciones de derechos humanos, se sabe que eran casi siempre, o sea, que eran personas, hombres racializados, también empobrecidos, muchos de ellos albañiles, carpinteros, y había una línea, ahí se empieza a abrir una línea, digamos, de investigación, que no fue formal, sino que fueron las propias organizaciones que atienden estos casos las que lo formularon, que tenían que ver con el crimen organizado y que tenía que ver particularmente con la trata de personas, por ejemplo, para la construcción de narcotúneles, por las propias características, ¿no? Entonces, aquí empiezan a aparecer dos elementos importantes. Uno, el caso de las mujeres. O sea, el primer proceso de cuerpos que son asesinados, son vejados y que son abandonados, está asociado a cuerpos de mujeres. Años más tarde, esas formas y esos mecanismos y esos dispositivos empiezan a aplicarse ya no solo contra mujeres, sino contra cuerpos masculinos, y empieza a develar que hay toda una lógica de neoesclavitud, de nueva esclavitud, porque empieza a parecer que son personas que al parecer pueden ser, una línea de investigación era que podían ser utilizados para los narcotúneles, es decir, personas secuestradas que luego asesinaban. Y después de eso, aproximadamente 10 o 15 años más tarde, empiezan a aparecer ahora la narrativa y las noticias de desaparición de gente en los trayectos entre Monterrey y Guadalajara, entre la zona norte. Cuando digo dispositivos, Alexandra, no estoy hablando de herramientas, estoy hablando de la violencia como un dispositivo de poder. ¿Sí? Es decir, estoy hablando de todos estos mecanismos que se utilizan para imponer el proceso de dominación de una persona sobre otra o de un estado sobre sus poblaciones. ¿Sí me explico? Entonces, cuando digo dispositivos, me estoy refiriendo a todos los elementos que configuran esas formas de dominación, en términos de herramientas, en términos de formas, en términos de lógicas. Entonces, voy a seguir con el ejemplo para entender justo cuando yo hablo de cómo se transfieren estos dispositivos. Creo que lo que pasa entre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las muertas de Juárez, y lo que hoy está pasando con el tema de la desaparición forzada, nos habla de que hay un continuum y de cómo este patrón o este dispositivo de dominación tiene un continuum, ¿no? Entonces, hoy lo que vemos, por ejemplo, ya hace 15 o 10 años, a mí me tocó ver cómo el 10 de mayo llegaban madres, familiares de desaparecidos y desaparecidas al monumento a la Diana Cazadora, más bien, no es el monumento a la revolución, en la Diana Cazadora, en el Ángel de la Independencia, perdón. Y la primera vez que yo las escuché a las madres y a las esposas, porque casi siempre son mujeres las que hacen las búsquedas, o sea, la mayoría son mujeres. Lo que las narrativas eran las siguientes: era una mujer, madre, diciendo, mi esposo era médico, o sea, ya no estamos hablando de personas racializadas en términos de subalternizadas necesariamente, estamos hablando ya de personas con privilegios de blanquitud, ¿no? No necesariamente blancas, pero que, por ejemplo, el privilegio de blanquitud que te da ser profesionista, ¿no? Entonces, personas, por ejemplo, abogados, médicos, farmacéuticos, químicos, o sea, o por ejemplo, no sé, comerciantes, ¿no? Que iban, por ejemplo, una narrativa que me recuerdo mucho de una señora porque me impactó, fue la primera que escuché, fue mi esposo iba con mis dos hijos y mi sobrino en camino de Monterrey a Tamaulipas, haz de cuenta, no me acuerdo bien cuál era el trayecto, y nunca más volvimos a saber de ellos. Es decir, aquí, digamos, hay un continuum en el dispositivo, aunque los cuerpos sobre los cuales se ejerce esa violencia ya no son los mismos, porque ya pasamos de las mujeres de Juárez a personas racializadas, varones de clases bajas, rurales muchas veces, otras veces de las metrópolis, que eran albañiles, carpinteros, a profesionistas, que además tienen privilegios de blanquitud, ya sea por su mestizaje, por condiciones económicas, etcétera. Pero si se dan cuenta, hay un patrón que tiene que ver con la desaparición, con el asesinato y con todos estos cuerpos se volvieron cuerpos desechables. Entonces, cuando yo hablo, este es un ejemplo actual, para mostrar también cómo en el proceso de conquista y colonización, lo que pasó es que la experiencia, antes de 1492, la experiencia de dominación de los hombres sobre las mujeres en la Europa de la cristiandad generó dispositivos de dominación sobre los cuerpos femeninos, que nosotros llamamos dispositivos patriarcales, ¿sí? Porque hablamos de un sistema donde hay una lógica de dominación de los hombres sobre las mujeres. Esos patrones o esos dispositivos de dominación, cuando viene el proceso de conquista y colonización, son utilizados ahora, pero contra otro tipo de población que ya no es exclusivamente femenina, sino que es una población que ya no se les aplica por su marcaje de género, sino se les aplica por su marcaje racial, porque ahora lo que justifica la condición de subordinación ya no es la condición de género, sino la condición racial de esas poblaciones. Por lo tanto, la raza se convierte en la línea divisoria, digamos, entre tu condición de humanidad y tu condición de no humanidad, que es parte del debate teológico del siglo XVI. Entonces, la raza se equivale, digamos, al género en términos de la justificación de la aplicación de estos dispositivos de dominación. Por eso, este es un elemento, no es todo, pero es uno de los elementos por los cuales yo hablo de que a la otredad india se le feminiza. Pero esa feminización en realidad es un proceso de racialización. Por tanto, no está separada la misoginia del acto del racismo. No sé si me explico. Es un poco lo que quería como señalar con lo que había dicho antes, Alexa. Quiero decirles que este es un elemento, pero no lo son todos. O sea, hay otros elementos que a mí me llevan a formular esta primera idea de la feminización del indio, ¿no? O de lo indio, más bien. Porque yo lo que empiezo a hacer hace ya algunos años es a revisar los discursos teológicos del siglo XVI. Y en los discursos teológicos del siglo XVI hay muchos elementos para formular por qué al indio, a la India, se les ve como infantes feminizados, sobre todo porque se piensa construir una narrativa que justifica la presencia española en nuestros territorios a partir de la idea de la necesidad de un tutelaje de parte del indio y de la india, un tutelaje porque son incapaces de autogobernarse, ¿no? Entonces, ese subtutelaje tiene en la historia europea, tiene dos sustentos, el tutelaje que se hace de los padres hacia los infantes y el tutelaje que se hace de los maridos hacia las mujeres. Y si quieren, ahora que vengamos al siguiente bloque, recuperamos esta idea. Jampina Humahuaca, Salud Intercultural. Escúchanos online www.radioartística.com.ar www.radioartística.com.ar Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. La salud no debe de quedar en manos de otros, la salud es nuestra. La salud, si se piensa desde lo patológico, no es salud. La salud es la forma particular de ser y estar en el mundo. Jampina Humahuaca, Salud Intercultural. Todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir. Jampina Humahuaca, Salud Intercultural. Escúchanos online www.radioartística.com.ar Jampina Humahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Hay otros elementos que tienen que ver con las lecturas de los discursos teológicos del siglo XVI que justifican la presencia española en territorios nuestroamericanos o en territorios amerindios. Y esto es muy relevante porque en las narrativas, particularmente yo analizo tres importantes planteamientos. El de dos teólogos dominicos que formulan todo el debate sobre la humanidad o no del indio, o la capacidad racional o la capacidad de civilidad del otro y de la otra India, es Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas en la controversia de Valladolid. Y hay un tercero en discordia, diría yo, que en realidad es el que da los elementos para la configuración del orden moderno colonial, desde mi punto de vista. Y es Fray Francisco de Vitoria, también conocido como el padre del derecho internacional. Él es clave en esta formulación. Si nosotros hacemos la revisión de esos discursos, vamos a notar que hay una equiparación, se equipara al indio y a la india con los infantes y las féminas o las mujeres. O sea que esto que yo les planteo en términos de dispositivo de poder también tiene una parte narrativa, una parte de nombramiento que tiene impacto indudablemente sobre en una parte práctica. Cuando, la forma como nosotros nombramos el mundo es la forma como actuamos en el mundo. Entonces, la forma de nombrar no es menor. La forma de nombrar, la forma de verbalizar, de darle nombre a las cosas, no es menor porque es la forma como vamos a proceder con las cosas, con las personas y con el mundo. La forma como yo miro al mundo, como lo nombro, tiene efecto en la forma como actúo sobre el mundo. Entonces, las narrativas del siglo XVI lo que hacen es equiparar al indio a la india con los infantes o con las mujeres, en el mejor de los casos, porque también, como en el caso de Ginés de Sepúlveda, se equipara con los monos, o sea, con los animales, ¿no? Entonces, lo que está de fondo es la línea de humanidad del indio y de la india. O sea, cuando se habla de si son gente apta en virtudes, gente que puede ser civilizada o bárbara, que tiene alma o no tiene alma, que tiene dignidad o que no tiene dignidad, lo que se está poniendo en tela de juicio es la condición de humanidad de los indios y de las indias. Y esta condición de humanidad o esta no condición de humanidad plena hace que en estas narrativas teológicas del siglo XVI se equipare, insisto, al indio y a la india con las infantes y las féminas. Y en ese sentido, la forma de proceder del conquistador, en el mejor de los casos, es como si procediera con los infantes y con las mujeres. De tal manera que cuando digo que los dispositivos que se aplicaban hacia las mujeres, los dispositivos de dominación que se aplicaban contra las mujeres en la Europa de la cristiandad fueron transferidos, fueron traídos y aplicados ahora con poblaciones enteras, esto le llamaríamos biopolítica del poder desde la perspectiva de Foucault, entonces lo que estoy diciendo es que todo lo que ya he explicado. Estos dispositivos que están asociados al género son transfigurados, son transmutados en términos de raza. Por lo tanto, la raza y el género contienen una raza, el género no. La raza y la violencia misógina y la misoginia, digamos, contienen un elemento común. El racismo y la misoginia operan bajo patrones muy similares que luego se van a desplegar según las experiencias coloniales de manera distinta. Por ejemplo, la islamofobia también opera con dispositivos que son también del mismo origen que el racismo y el sexismo, por ejemplo, ¿no? O la misoginia. Estas narrativas teológicas del siglo XVI, al equiparar en el mejor de los casos, insisto, a las mujeres, a los indios y a las indias como mujeres o niños, lo que hacen es también subordinar e inferiorizar al indio y a la india, ¿no? Ponerlos en calidades subordinados frente a un otro que se posiciona desde un yo superior, que es el europeo, blanco, heterosexual, colonizador. Y esto va configurando nuevas formas y nuevas lógicas, y aquí se responde la pregunta después de 40 minutos de rollo que me planteaban sobre la matriz colonial que atraviesa la opresión sobre las mujeres, en el sentido de que Estas lógicas de dominación, estas formas de dominación que empiezan a operar, tienen también que ver con una nueva forma de entender el mundo y una nueva forma de reorganización geopolítica del mundo también, ¿no? Esto que Aníbal Quijano llama el sistema mundo moderno colonial, ¿no? Capitalista. Digamos que una de las críticas que se hace desde los feminismos descoloniales a la modernidad tiene que ver con que este sistema moderno colonial es un sistema que se basa en un principio que tiene que ver con la dimensión de lo racial, pero también con la dimensión de género. Yo, más que género, insistiría en ese elemento de la misoginia, ¿no? Porque la categoría género, leída como la leemos actualmente, nos plantea una cosa un poco más light, ¿no? O sea, nos plantea más el tema de la diferencia cultural, la construcción de la diferencia sexual como diferencia cultural. Por eso yo no hablo necesariamente de género, sino de el trasfondo misógino que hay en este proyecto moderno colonial, que además nos permite asociar esta misoginia con las violencias ejercidas sobre las mujeres y sobre poblaciones que son feminizadas. Ahora bien, este es el caso de la población amerindia, pero en el caso de la población de origen africana traída en calidad de esclava, hay un proceso que yo le llamo un proceso de bestialización, porque en las narrativas teológicas al negro y a la negra no se les da ni por sospecha la calidad de posiblemente humanos, semihumanos o medio humanos. Es decir, a la población negra se le otorga la condición de bestialidad de manera absoluta, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la forma como se explotan esos cuerpos va a ser diferenciada, aunque en los hechos va a tener el mismo efecto, ¿no? O sea, sobre la población negra va a haber procesos esclavistas y sobre la población amerindia va a haber procesos de servidumbre, que luego en la práctica eran muy semejantes en muchos sentidos a las lógicas esclavistas en términos de la aplicación de la violencia y de la aplicación de la explotación sobre los cuerpos. Pero de todas maneras, aunque es muy parecida en términos prácticos, tiene elementos diferentes que van a posibilitar la emergencia del capitalismo como proceso económico. Es decir, la esclavitud y la servidumbre van a ser dos formas de explotación que en la materialidad pueden tener efectos muy similares en términos de destinar a esos cuerpos a la explotación o la sobreexplotación excesiva, pero que van a tener efectos, que en sus efectos materiales pueden haber similitudes, pero que en términos de cómo se estructura el capitalismo van a tener algunas distinciones que van a ser relevantes. Pero ambas son dos patas de un sistema económico que va a ser la expresión de un orden civilizatorio que es el orden moderno colonial. Por tanto, lo que quiero decir es que una de las principales críticas de, yo no diría de todos los feminismos, pero de algunos feminismos, es cómo el orden moderno colonial contiene esta esencia racial misógina, digamos, que en realidad es co-constitutiva, o sea, se co-constituyen y configuran este orden moderno que por supuesto nos plantea un proceso de patrones de dominación donde los cuerpos de las mujeres, por supuesto, somos parte de ese proceso de no solamente de dominación, sino de exterminio, ¿no? Muchas compañeras desde los feminismos descoloniales han planteado el debate sobre el patriarcado. Yo particularmente no sostengo que haya un patriarcado ancestral. No lo sostengo y les voy a explicar por qué, pero para ello también es necesario explicar cómo para algunas colegas que se autodenominan feministas o feministas descoloniales o que no se autodenominan, como feministas y tampoco como descoloniales, pero que están contribuyendo a estos debates. Para algunas compañeras hay diferentes posicionamientos respecto a los patriarcados ancestrales. Tenemos, por ejemplo, el caso de las feministas comunitarias de Bolivia que plantean la idea del entronque de patriarcados. Es decir, ellas lo que dicen es que a partir del hecho colonial hay una alianza entre hombres, originarios de estas tierras y los hombres colonizadores para garantizar de alguna manera la subordinación de las mujeres indígenas y las mujeres más adelante racializadas sobre los hombres, tanto colonizadores como colonizados, ¿no? Y hay todo un planteamiento de cómo se hace esta alianza patriarcal, del patriarcado ancestral con el patriarcado colonial. Tenemos también el posicionamiento de estas Rita Segato, que habla de patriarcado de baja intensidad y patriarcado de alta intensidad, para hacer referencia justamente también a estas alianzas masculinas, pero también intenta hacer una distinción entre el patriarcado colonial y patriarcado de la cristiandad, diría yo, y los patriarcados o el patriarcado, de las indígenas, ¿no? Yo, a diferencia de estas dos posiciones, que son como las más reconocidas en términos del debate de los patriarcados ancestrales, yo no comparto esta postura. Yo, junto con otras compañeras con las que hemos dialogado y con las que hemos conversado y hemos encontrado puntos de referencia respecto a este debate, consideramos que no podemos hablar de patriarcados ancestrales, y eso no significa que no hubiera procesos de dominación masculina en las civilizaciones o en los órdenes civilizaciones previos a la intrusión colonial española. Es decir, ¿por qué no hablar de patriarcado ancestral? Porque el patriarcado es una experiencia histórica particular que se desarrolla fundamentalmente en Europa, y es el patriarcado de la cristiandad. Sí, creo que Berenice quería hablar, no estoy segura. Es que se pone el cuadrito amarillo, entonces pensé que quería intervenir. Pero bueno. En todo caso, aquí la reflexión tiene que ver con que el hecho de que nosotras, algunas de nosotras, y yo voy a hablar de ello particularmente, planteé que no podemos hablar de patriarcados ancestrales, no quiere decir que no existieran formas de dominación masculina. Porque luego se confunde y entonces dicen, es que dicen que no existía el patriarcado. No, no existía como tal, porque el problema de pensar en el patriarcado en general como sistema universal es que otra vez nos vuelve a lo que criticamos, a que es ahistórico, atemporal, universal, y entonces es general y absoluto, ¿no? Como si hubiera existido en todos los tiempos, en todas las civilizaciones y en todo momento. Y no es así. El patriarcado es resultado de el patriarcado como tal, a lo que le hemos llamado patriarcado, es resultado de una experiencia particular específica, que es la experiencia de Occidente. Ahora, eso no significa, insisto, en que no hubiera formas de dominación masculina en las sociedades, en las civilizaciones anteriores a la intrusión española. El tema y el reto y el desafío que tenemos es, desde una arqueología descolonial, poder explicar esas formas de dominación masculina, cómo operaban, qué dimensiones tenían en cada orden civilizatorio y cuáles eran sus efectos sobre los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros queremos llamarles patriarcado, volvemos a utilizar los lentes de Occidente, bajo la experiencia de Occidente, para querer leer experiencias que se cifran desde otras realidades, desde otros horizontes de sentido, desde otros núcleos éticos míticos diferentes, y entonces corremos el riesgo de caer en lo que criticamos. Entonces necesitamos, como diría Aura Cumes, dialogar con el pasado, dialogar con nuestro pasado, y eso implica necesariamente un ejercicio descolonizador, porque no podemos dialogar con el pasado a la luz de los patrones de epistémicos coloniales y los patrones de dominación o los lentes moderno-coloniales que hacen que veamos ese pasado a partir de esta mirada, porque entonces estamos reproduciendo las lógicas epistémicas y las lógicas coloniales de las que tanto criticamos. Entonces, el desafío no es menor, porque no es solamente enunciar esto, sino empezar a cifrar, a disputar narrativas también históricas, pero también narrativas epistémicas, y esto se conecta directamente con el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes están haciendo un trabajo de salud donde tienen ese gran desafío. Muchas de ustedes seguramente son formadas en instituciones disciplinarias que se han configurado bajo epistemologías moderno-coloniales, que justo lo que hacen es homogeneizar la experiencia de la mirada sobre la salud y el cuerpo que viene desde Occidente y que ha hegemonizado el mundo entero a lo largo de 500 años, y que de repente nos vemos ante la necesidad de hacer un proceso de resignificar, de disputar narrativas, de disputar formas de conocimiento otras, pero también disputar nuestros propios cuerpos en el proceso de sanación. Evidentemente el desafío no es menor, porque hacer eso significa también pues darte de tope contra las instituciones en las que estamos muchas veces, ¿no? Yo que soy académica, pues también de repente un campo de batalla justamente ha sido la academia, un campo de disputa, pero también un campo fértil, porque tratamos con personas, ¿no? Pero bueno, lo que quiero señalar para regresar al tema del patriarcado es que una de las principales críticas que hacemos cuando hablamos de patriarcados ancestrales es que tendemos a reproducir lo que criticamos al plantear un sistema de dominación como algo ahistórico, como algo universal y como algo pretendidamente general, ¿no? O universal, digamos. Y a lo que apelamos, y yo particularmente a lo que apelo, es a la posibilidad de tener un entendimiento sobre las lógicas de dominación masculina que existieron antes y que siguen existiendo hoy, de la intrusión española antes de la conquista y la colonización, para entenderlo desde la propia realidad o desde la propia... algunos les llaman cosmovisión. A mí no me gusta hablar de cosmovisión, a mí me gusta hablar de horizonte de sentido. Desde el propio horizonte de sentido de las civilizaciones que generaban esas formas de desigualdad que se traducían en formas de subordinación. Entonces creo que no es una tarea menor, porque creo que el renombrar nos posibilita también descolonizar. Entonces necesitamos darle otro nombre a esas formas, pero no por nombrarlas, sino para explicarlas primero. O sea, primero las entiendo para poder nombrarlas, porque si no le doy un nombre y en lugar de develar, encubro. Y entonces hablo de patriarcados ancestrales y en lugar de poder develar esas formas que existían, entonces las invisibilizo y le pongo una máscara, digamos, de entendimiento, que no es necesariamente el entendimiento de lo que realmente pasaba en esas sociedades. El problema es que también fue destruido mucho el conocimiento y de los registros que nos podrían dar cuenta de esas formas de dominación masculina en el pasado, pero quizá pensar también en el presente y en estas otras formas de cómo se dan las relaciones en nuestras propias sociedades nos podrían ayudar a entender también otros elementos que a veces no forman parte del registro de los patriarcados hegemónico, del patriarcado hegemónico, ¿no? Doctora, perdón que le quería comentar, igual entonces yo tengo también como este enredo un poco ahí, ¿no? En el tema también de lo intercultural, que creo que justo está como se está tejiendo como este enmascaramiento, ¿no? También a partir de este término en el que se está tratando de crear precisamente una relación horizontal con ese otro que no se ha reconocido, ¿no? Pero al mismo tiempo, a través de este término, se está tratando de nuevamente de mitologizar nuevamente esta dominación que ha existido y que quieres crear como, en este caso, una salud intercultural de la que se ha creado en políticas y que yo, por ejemplo, en mi tesis abordé un poco este estudio de las políticas y veía todas en que realmente como que era lo romántico del término, pero en políticas sigue existiendo esta nuevamente subvaloración, ¿no? O infravaloración de ese otro al que no se toma en cuenta para las políticas, ¿no? Y que se tiene como salud intercultural, por ejemplo, ¿no? O educación intercultural, pero en realidad no se está abordando nada de lo intercultural, porque sigue estando lo que usted decía, poniéndose los lentes del occidental para crear nuevamente lo intercultural, pero a partir del occidental, ¿no? Y que se borra nuevamente la visión de ese otro y que son otras diversidades, ¿no? No sé usted qué opine sobre esto, pero es como este enredo también que tengo un poco con el tema de lo intercultural. A veces coincido con usted en que me cuesta trabajo a veces enunciar diversos términos porque sé que los mismos términos están colonizados, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opina usted de esto, de ahora que está tocando este tema del enmascaramiento a veces que nos trae la modernidad? Y el problema luego de utilizar categorías que lejos de ayudarnos a mirar el proceso, lo que hacen es encubrirlo, El problema, por ejemplo, en el caso de los patriarcados ancestrales o los patriarcados coloniales, etcétera, es que de repente en estos procesos se homologan a los hombres. O sea, el concepto de repente de entroque de patriarcados, por ejemplo, lo que termina es homologando, como si las lógicas de dominación que aplica el colonizador fueran las mismas que aplican los colonizados. Y perdón, pero no es así. Creo que el debate que han dado compañeras, por ejemplo, musulmanas, en ese terreno ha sido muy interesante. Está el trabajo de Julia Bugdelja, de origen franco-argelino, que ella, pues a través de la migración de sus padres, llega muy tempranamente, muy pequeña, a Francia, a Lyon. Se crece en Francia, pero se crece en el seno de una comunidad musulmana migrante en Francia. Entonces, a ella le toca vivir pues toda la violencia que se ejerce contra la población musulmana en general, pero también la violencia diversificada que hay sobre el hombre musulmán y sobre las mujeres musulmanas. El entendimiento que las mujeres musulmanas hacen de esas violencias, por ejemplo, es muy interesante, porque ellas se dan cuenta que si bien dentro de sus propias comunidades, dentro de su propia comunidad, hay violencias masculinas que afectan a las mujeres, ellas claro que se dan cuenta que los musulmanes, los, y además los practicantes del Islam, reciben una violencia por parte del Estado francés, pero también por parte de los hombres franceses, a través, por ejemplo, de la policía, porque además al joven musulmán se le estigmatiza en Francia como delincuente, o al joven de color. ¿Sí? Entonces ellas logran hacer la distinción y decir sí, o sea, pero no pueden equivaler la violencia que se recibe desde el Estado blanco colonial hacia la población musulmana y haciéndonos creer que la violencia que recibimos de los integrantes hombres de nuestra comunidad es la misma. Ahora, ellas han tenido que dar luchas diferenciadas. Yo les llamo que hacen un trabajo de bisagra, porque por un lado hacen el trabajo de lucha con su comunidad contra la violencia de la que son parte ellas y los hombres de su comunidad, porque además los masacran a palos, o sea, que es lo mismo que pasa con la población afroamericana en Estados Unidos. O sea, a los hombres los mata la policía, nada más por mover la mano y arguyen que traía un arma y que hubo un movimiento que parecía que iba a sacar un arma. Lo que ya sabemos, estas historias de brutalidad policíaca contra población, hombres negros, ¿no? Y de repente pareciera ser que la alianza patriarcal desdibuja esas violencias. Y no, o sea, yo creo que justamente el decir, a ver, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque además eso luego traducido al cuerpo de las mujeres también tiene otra lógica, pues. Pero las musulmanas, y particularmente les recomiendo el texto de Julia que se llama Nosotros los blancos, nosotros los judíos y los blancos, creo que se llama el libro, está publicado por Akal. Yo lo debo de tener por aquí porque es un libro de cabecera. Literalmente está en mi cabeza, por eso es de cabecera. Es este libro. Se llama Los blancos, los judíos y nosotros. Es muy interesante porque justamente las compañeras como Julia Bugdelja evidencian eso y dicen, no, a ver, no estamos hablando de la misma violencia y las mujeres han tenido que hacer luchas con sus compañeros hacia afuera y luchas hacia adentro, también reconociendo la violencia que existe dentro de las propias comunidades musulmanas, ¿no? La violencia de género. Entonces, pero eso no quita que homologuen, ¿no? Y que crean que es la misma violencia, ¿no? Y sí hacen la distinción y la hacen de una manera muy, muy clara porque la viven. Y como me decía una colega, la que estimo mucho, una colega cachiquel, que decía, cuando venía a México, ella es guatemalteca, siempre la detenían en el aeropuerto muchas horas, o sea, porque venía vestida con su traje típico, entonces le revisaban todo por el solo hecho de ser indígena. Y por el solo hecho de vestir de parecer y de vestir, ¿no? O sea, era demasiado evidente su adscripción, su identidad, su... Entonces siempre, a mí me tocaba ir cuando venía a México y yo siempre ya sabía que tenía que esperar muchísimo tiempo porque a ella la revisaban completamente. Y entonces yo en alguna vez, pues platicando con ella, le decía cosas y entonces me decía, sí, Karina, pero... tú tienes que entender que no es lo mismo hablar de racismo que vivir el racismo. O sea, no es lo mismo, ¿no? Entonces, O sea, ahí es donde yo digo, o sea, lo que nos plantean las compañeras musulmanas, lo que nos plantean las compañeras indígenas, cuando nosotras, siendo mestizas, salimos de a las metrópolis coloniales, a los nortes globales, a Estados Unidos, entonces entendemos un poco de eso, ¿no? Porque entonces nos volvemos mujeres racializadas. Cuando yo salí la primera vez a Estados Unidos, supe lo que era que te revisen y que sea sospechosa, pues, ¿no? La primera vez que fui a Europa también me tocó, por ejemplo, en Suiza, fue fuerte, ¿no? Con grupos en ese momento, pues prácticamente fascistas, que veían a las latinas y a los latinos, pues como ese otro que es sospechoso, ¿no? No solo a nosotros, a los africanos, a los musulmanes, pero solamente yo siendo, por ejemplo, una mestiza en México, con privilegio de pretensión de blanquitud, porque ni siquiera es que sea blanca, pero con una pretensión de blanquitud, porque así se configuró el mestizaje en México. Y miren que yo, al lado de otra compañera del sur de América Latina, a lo mejor no me veo tan blanca, ¿no? Y es que no soy blanca, pero hay una el mestizaje tiene esta pretensión de blanquitud. Y la forma de blanquearnos no solo pasa por la piel, por la propia configuración de los estados latinoamericanos, pasa, por ejemplo, por el hecho de estudiar una licenciatura, una maestría o un doctorado, ¿no? Y ahí hay un texto maravilloso de Marisol de la Cadena que se llama La decencia y el respeto, que habla justamente sobre estos procesos de desindianización y reindianización en el Cusco, y cómo el cartón del que hablábamos al principio, Carla, pues representa también un mecanismo de privilegio de blanquitud, que por supuesto de repente se nos desvanece cuando movemos fronteras y cuando se mueven límites, ¿no? Pero a lo que voy sustantivamente es que este debate sobre los patriarcados ancestrales es un debate que nos implica muchos desafíos y que nos mete en muchas complicaciones. Yo particularmente no soy de la idea de hablar de patriarcados ancestrales. Creo que tenemos que empezar a explorar otras formas de entender esas formas de dominación masculina a la luz de los procesos particulares de esas civilizaciones y al mismo tiempo nombrarlos de manera más correspondiente con ese entendimiento y con esa comprensión. Y a la vez entenderlo también a la luz de las dinámicas diversas, a veces paradójicas y contradictorias, que tenemos en nuestras propias comunidades, en nuestras propias colectividades, ¿no? Con los hombres de nuestras comunidades. Entonces, creo que es mucho más complejo que eso, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que hoy no podemos caer en esta tentación es pensar que nos salvamos solas. No, eso no es así. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y pensar que todo es idílicamente bien. No, o sea, tampoco es así. Pero esto nos plantea hacer ubicaciones diferentes respecto a lo que vivimos las mujeres en relación con otras identidades genéricas y con los hombres. Sí, totalmente de acuerdo, doctora. No sé si alguien quiera preguntar alguna cosa antes de seguir. Sandra, adelante, Sandra. Bueno, soy licenciada en enfermería, docente de la carrera de enfermería comunitaria, de la cátedra de comunitaria aquí en la Universidad Nacional de Córdoba. Te estaba escuchando atentamente, Karina, permiso, te voy a tutear. La verdad que muy interesante tus planteos y también nos ayuda a seguir desconstruyendo en algunos aspectos. Lo que me intriga es conocer cuál es tu mirada en relación a estas propuestas teóricas que planteas sobre la matriz colonial, la opresión y la misoginia. ¿Cuál es tu mirada en este contexto que vivimos a nivel mundial, en particular con los equipos de salud? ¿Si has podido hacer una lectura en relación a lo que nos está aconteciendo desde tus perspectivas teóricas? Y yo a partir de este planteamiento sobre el proceso de subhumanización de lo indio y de deshumanización de lo negro, empecé también a querer explorar cómo esto se traduce en términos de las ontologías, porque la forma como yo concibo el mundo, les decía, es como yo procedo en el mundo. La forma como yo veo a los sujetos, a las sujetas, es la forma como me vinculo también con las sujetas, ¿no? La forma como yo las nombro. Entonces, yo empecé a desarrollar algo que yo le llamo las ontologías políticas de la dominación. Y lo empecé a formular en términos de las lógicas del poder que se empiezan a configurar a partir de estas, digamos, planteamientos centrales del debate descolonial, por lo menos los que yo considero centrales, que no necesariamente son los centrales, porque vamos a encontrar pues otros posicionamientos. Pero yo particularmente lo que empecé a formular es esta idea de cómo se configura ese poder colonial en relación a esta alteridad, en relación a esta otredad que somos nosotros y nosotras. O sea, y somos nosotros y nosotras porque hay un continuum en la lógica de esos patrones de poder, no porque reencarnemos, que a lo mejor sí, no lo sé, pero hablo de nosotros en ese sentido. Y ahí yo hago una primera formulación a partir de la lectura que hago de algunos teóricos de origen judío, de origen semita también. Y particularmente recupero a Elías Canetti, que fue parte de lo que expuse Carla en la última conversación con las compañeras de Brasil, para entender las lógicas del poder, porque nosotras, que además venimos de instituciones académicas disciplinarias y que de alguna manera tenemos contacto con estos debates teóricos sobre el poder, o de alguna manera medio los conocemos, los referentes que casi siempre tenemos son los referentes de los postulados jus naturalistas, ¿no? Pasando por Hobbes y la idea del pacto, Rousseau, Locke y luego Weber. En el caso de la sociología, Max Weber es el teórico de la dominación, pero la dominación es entendida desde estas perspectivas o como pacto o como mando-obediencia, como una relación de mando-obediencia, que es el caso weberiano. Yo hago un primer desplazamiento y te lo voy a formular porque esto tiene que ver con qué creo que está pasando hoy con el COVID y por qué hubo por qué se evidenció que el sistema salud es un sistema que no está dando respuesta a las realidades que vino a develar el COVID. El COVID, y ahorita voy a regresar a esta noción de poder que para mí no tiene que ver solo con mando-obediencia, tiene que ver con una relación que es la vida-muerte, y eso nos asocia directamente con el tema de la salud. Entonces, poder y salud parece que no están en otra sintonía, sino en la misma. Pero lo que quiero decir es que el COVID para mí lo que hizo fundamentalmente fue quitar los velos del engaño. O sea, el COVID lo que vino fue a decir, esto es el infierno que vivimos, esta es la realidad. O sea, ese engaño en el que nosotros, que fue la promesa emancipatoria de la modernidad, ¿no? De liberarnos, desenajenarnos, de poder acceder realmente a nuestra condición de plena humanidad, lo que el COVID vino a decir es, a ver, ahí les va, porque ahora les voy a quitar los velos de la realidad que hemos construido. Y entonces el COVID lo que nos hizo realmente fue mirar lo que realmente hay y lo que realmente hemos, no lo que somos, pero sí lo que hemos hecho de nosotros y de nosotras. En ese sentido, cuando yo hago esta exploración o esta formulación de entender, recuperando a Elías Canetti, el poder no como mando-obediencia, sino como relación vida-muerte, y yo creo ahí, no lo tengo comprobado, pero yo cuando leía Foucault y después leía a Elías Canetti, yo dije, Foucault leyó a Elías Canetti, evidentemente. ¿No? Porque además Elías Canetti publicó antes que Foucault estas formulaciones, y Elías Canetti no era sociólogo, ni era politólogo, ni era filósofo, era literato. Pero él estaba muy preocupado porque le tocó vivir las primeras movilizaciones de masas, ¿no? Por eso su libro se llama Masa y Poder, porque siendo muy joven le tocó pues toda la efervescencia obrera en la Europa, digamos, antes de la Primera Guerra Mundial, y en ese sentido él de repente empieza a ver ciertas dinámicas de masa que lo llevan a formular planteamientos que están también muy, muy, muy relacionados con su origen sefardita. O sea, siendo judío hay otro núcleo ético-mítico que da sentido a las lecturas. Muchos de los filósofos judíos, como Marx, que no era necesariamente filósofo, pero que había leído filosofía, tienen referentes analíticos que nos plantean otros horizontes. De verdad no es casual que los teóricos más reveladores tengan origen judío, Es muy, muy interesante, desde ahora Levinas, pero Marx, o sea, ¿qué les gusta? Un montón de Spinoza, en fin, un montón de autores de origen judío, muchos de ellos sefarditas. Pero nos quedan 4 minutos, pero voy a intentar cerrar esta idea para regresar a la última parte, porque creo que va a ser nuestra última parte. Sí, doctora, igual le quería comentar, Karina Naranjo, que no es, que también está acompañándonos aquí con nosotros, me dijo que igual ella nos puede proporcionar este Zoom, que no se desconfigura cada 45 minutos. Entonces, ahí les anoté el link para que entremos a él y ya podamos cerrar la última parte con toda la plenitud sin estar interrumpiéndonos. Ok, nada más déjenme lo copio. Sí, por eso se los envié para que lo copien y entremos a ese link en un momento. Porque si no, nos salimos y ya no hay manera. Sí, por favor, doctora, muchas gracias. Muy amable para todos. Entonces, ahora hay un planteamiento que yo recupero en esta idea del poder vista como fisiología del poder, que es muy interesante, fisiología. La fisiología del poder de Canetti tiene que ver con el miedo al otro, el miedo a lo desconocido. Y Canetti hace una formulación muy interesante porque él dice, el poderoso es el que sobrevive, es el superviviente. Y entonces nos plantea la imagen del héroe, o sea, piensen en cualquier película hollywoodense sobre los griegos, ¿no? O del héroe, ¿no? Que está en el campo de batalla y yacen los cuerpos caídos. Y cada que hay más cuerpos se hace más grande. O sea, la imagen hasta de la cámara, ¿no? Sí, se hace gigante. Porque el poderoso es quien es capaz de sobrevivir. Es el que escapa de la muerte. Y Foucault, cuando habla del Estado y cuando habla de biopolítica del poder, por eso yo digo que ese se leyó a Canetti y no lo citó. no lo sé. Pero bueno, ahí sí me vuelvo muy disciplinaria. Pero bueno, cuando él plantea esto, por ejemplo, Foucault, hay una parte donde dice que la lógica del Estado moderno invierte la ecuación. Él dice que los gobernantes de la Edad Media en Europa tenían el derecho sobre la muerte, ¿no? Entonces, o sea, por eso la imagen de todos estos reyes que mandan a cortar o a quemar, a cortarle la cabeza o a quemar a sus súbditos, porque, bueno, o entraron en rebelión o lo que sea, pero al final su derecho de muerte es el que les da poder, ¿no? Él dice, en el Estado moderno la ecuación se invierte, porque entonces el Estado moderno tiene derechos de vida sobre la población. Por eso los Estados modernos lo que tienen que garantizar es la seguridad social, y uno de los elementos de la seguridad social es la salud. Es decir, tienen que garantizar la posibilidad de la vida, cosa que ya no están haciendo los estados modernos. Y esto tiene que ver con lo que pasó con el COVID, que el COVID reveló que los estados no pueden cumplir su función esencial en todos los sentidos. Pero la fórmula que plantea Elias Canetti es muy interesante, porque si el sobreviviente o el superviviente, yo le llamo sobrevivir, pero Canetti le dice superviviente. Si el superviviente es el poderoso y el superviviente lo que quiere evitar es que sea muerto, o sea, que muera, porque lo que tiene que hacer es sobrevivir, entonces todo lo que está fuera de él es, todo aquel que es alteridad, es un enemigo, porque lo pone en riesgo de muerte. Todo es leído como peligro. Por eso nos encerramos en nuestras casas ahora, por lo que queríamos era sobrevivir. O sea, tener poder, sin duda, poder de poder. Pero una cosa que es clave es que sobrevivir no es vivir. Sobrevivir es sobrevivir. O sea, estar por encima de la vida. Y estar por encima de la vida no es vida. Por eso la apuesta es por la vida, que implica existencia. Y esto tiene muchas implicaciones en términos ontológicos, pero también si lo llevamos al ámbito de la salud y si lo llevamos al ámbito de las luchas y del quehacer político y todos los ámbitos de la vida. Creo que estamos a medio minuto de cerrar este bloque, entonces me quedo ahí para regresar, Sandra, y quizá nos ayude a entender lo que está pasando hoy con el COVID. No lo sé, pero quizá a mí me ha ayudado y quizá a otras personas les pueda ayudar. Jampina Umahuaca, Salud Intercultural. Hola, soy Carla Mijangos, Soy Sara Domínguez. Les esperamos este jueves y todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir Campina Humahuaca. Salud intercultural. Tata Jumberan. Salud intercultural. Tajiknu Otunuranes. Campina Humahuaca. Salud intercultural. Muy bien, doctora, pues si gusta continuar, ya se van agregando las compañeras poco a poco. Sí, qué pena que no está Sara, porque era un poco para aterrizar el debate con Sara, con la pregunta que hacía Sara. Sara. Entonces, Sandra, creo que era Sandra, ¿no? ¿Sandra? Sí, Sandra. Cambié el nombre. Bueno, sí, también está Sara. Sara es también. Ah, no era Sara, ¿verdad? Era Sandra. Sara sí está. Un poco para aterrizar esta idea de cómo esta noción del poder asociado a la relación vida-muerte, cómo el proceso justamente colonial lo que hace es plantear una línea divisoria entre lo que Frantz Fanon, bueno, o recuperado por Frantz Fanon, lo dice Ramón Grossfogel, la zona del ser y la zona del no ser. O sea, cómo esta geopolítica va configurando a través de la línea de la racialidad zonas donde se puede ser y donde no se puede ser. La gran tragedia, y creo que es lo que nos mostró el COVID ahora, es que esas famosas zonas del ser, o sea, esas famosas zonas donde la condición de racialidad te daba el privilegio del ser, en realidad son zonas de sobrevivencia, no son zonas de vida. O sea, incluso esas zonas son zonas de sobrevivencia. Imagínense lo que significan las zonas del no ser. Si la zona del ser es sobrevivencia, la zona del no ser pues está plagada por la lógica de ni siquiera la sobrevivencia. Por eso la desaparición, el genocidio, el feminicidio, la violación de los derechos, en fin, todas estas prácticas que son muy comunes a nuestra historia y a nuestras realidades, porque en realidad nosotros formamos parte de ese terreno por debajo de la línea del ser. Pero lo trágico es que en términos de las lógicas de desarrollo seguimos aspirando a llegar a la zona del ser sin reconocer que la zona del ser no es una zona de posibilidad de existencia plena, es una zona de sobrevivencia, en el mejor de los casos, que de cualquier forma no nos conecta con la posibilidad de la vida existencia. De ahí que pensar, o sea, de ahí que vamos, o sea, que los estados latinoamericanos sigan yendo como burros tras la zanahoria, apelando a la posibilidad de llegar a estos modelos de desarrollo, que si llegáramos, lo cual ya es difícil porque estamos constituidos como sujetas y sujetas, no plenos, porque originalmente fuimos configurados desde unas lógicas de feminización, racialización, que impiden, en la medida en que se repiten estos dispositivos de poder, que realmente podamos estar en plenitud. De ahí que nosotros sigamos apelando al tema de los derechos humanos todo el tiempo, ¿no? O sea, es que la violación a los derechos humanos, ¿no? Y además podemos ver cómo el tratamiento que se hace en las zonas del no ser, que geopolíticamente le llamamos tercer mundo, periferias, países subdesarrollados, ya les dio por decirles los países en vías de desarrollo para ratificar que tenemos que ir como burros tras la zanahoria. De ahí que veamos cómo el tratamiento es distinto. Bueno, hasta hace poco era distinto, ahora ya está cambiando, pero hasta hace algunos años, por ejemplo, era imposible ver en Europa que arremetieran como arremeten aquí en las manifestaciones contra los estudiantes, por ejemplo. O sea, era imposible en Europa hasta hace unos años ver el uso de la violencia contra los sectores de la zona del ser de esos nortes globales, ¿no? Hoy está cambiando, ha cambiado, y cada vez parece que esa zona del ser también está empezando a tener, a sufrir, digamos, o a padecer estos dispositivos de dominación. Pero un poco, digamos, el desafío, la pregunta es si tenemos que seguir aspirando a estos modelos que se siguen sosteniendo sobre las reglas del juego colonial, porque al final, en el mejor de los casos, el acceso sería a las lógicas de sobrevivencia, que ya sería bastante, ¿no? O sea, ya lograr que, por ejemplo, en nuestros países y en nuestras experiencias y en nuestras historias no hubiera 46 de sus estudiantes desaparecidos, como lo en el caso de México con los estudiantes de Ayotzinapa, o los miles de desaparecidos y desaparecidas en este país, que según datos oficiales, y más allá de los datos que dan las organizaciones no gubernamentales, sobrepasa, por ejemplo, el número de desaparecidos durante la dictadura en Argentina. Sobrepasa, ¿no? Y no estamos en un estado de gol, o sea, no hubo un golpe de Estado y no estamos ante un Estado militar, ¿no? Formalmente. Pero lo cierto es que en México hay muchos más desaparecidos que en algunas de las dictaduras en Sudamérica, ¿no? Entonces, esto nos plantea pues desafíos importantes, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de salud, porque casi siempre cuando hablamos de vida nos remite necesariamente a cuestiones de salud y a cuestiones biológicas, digamos, ¿no? O sea, yo no solo estoy hablando de la cuestión biológica cuando hablo de vida y de posibilidad de existencia, por eso hablo de vida-existencia, pero inevitablemente esto nos remite a cuestiones que tienen que ver con la posibilidad biológica de la vida. Y nos remite también a cómo se hace el proceso que atraviesa por los debates sobre la sanación y sobre la posibilidad de tener cuerpos que tengan capacidad de estar en vida. Yo, por supuesto, en la parte de salud no lo trabajo tanto, yo lo trabajo más en términos políticos, ontológicos y epistémicos, pero creo que esta mirada nos puede también dar pistas de cómo repensar nuestras prácticas de sanación, nuestras prácticas que tienen que ver con nuestro cuerpo, porque además el cuerpo pues es un registro, marca, tiene registros de todas estas experiencias, ¿no? O sea, la corporalidad también tiene esos registros, es un mapa también de cómo existe el mundo en nosotros, ¿no? Y en nosotras. Entonces creo que no tengo mucho que decir porque yo no lo he explorado en términos de profundamente. No es que no tenga deducciones, pero la verdad es que puedo decir bastantes tonterías porque no soy una persona que esté imbricada en la realidad de lo que significa estar, por ejemplo, en un hospital o de formar a personas que van a tratar con otras personas que también atraviesan por procesos que tienen que ver con estar en el límite de la vida y de la muerte, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, no me atrevo a especular, pero sí me atrevo a plantear que existe un terreno de reflexión que se puede ampliar si hacemos estos desplazamientos y si podemos entender que el problema de la colonialidad también atraviesa por el problema de cómo hacemos posible la vida. La vida en todas sus dimensiones. ¿Cómo podemos ser capaces de configurarnos en seres que también tienen cuerpos, ¿no? Que podemos apelar a la posibilidad de la vida y de la existencia? Y el tema de la salud me parece que está inevitablemente vinculado a eso, aunque yo insisto, nunca lo he trabajado de manera profunda desde ese lugar. Por eso este tipo de conversaciones me parecen tan interesantes, porque creo que ahora la palabra la tienen ustedes, ¿no? O sea, creo que al final las que tienen que plantear sus reflexiones, y yo ahí les volteo la tortilla, porque yo les preguntaría en todo caso, o sea, ¿cuáles son los desafíos a la luz de estas, digamos, de esta plataforma reflexiva que plantea el giro de colonial y los feminismos descoloniales? Ustedes que están en el ajo, dirían aquí en México, aquí en mi pueblo grande como la Ciudad de México, o sea, ustedes tendrían mucho que decirnos, tendrían mucho que conversarnos, tendrían mucho que, desde dónde interpelarnos, ¿no? Y tendrían mucho que decirnos ahora qué pasa en el escenario de la pandemia o con el tema, pues, de la salud, ¿no? Muchas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario. Sarita. Sí, un poco quería... Hola. Está Carmen. No, dale, Sarita, yo pregunto ahora. Tranquila. Bueno, gracias, Carmen. Igual mi conexión no es muy buena, así que me avisa si no escucho. Un poco quería, Karina, nosotros nos tuteamos, que en Argentina es muy... ¿no? Eso lo hablábamos siempre con Carla, ¿no? Que somos muy decirnos de vos, o sea, los títulos, los cartones, como que siempre los dejamos de un lado. Quería preguntarte sobre, o sea, ¿qué convocaría, no es cierto, en todo este recorrido que vos hiciste, ¿Cómo convocaríamos a los pueblos originarios y sus epistemes, ¿no? Sus conocimientos, para recuperar o para quizás hacer esta recuperación o este bagaje, ¿no es cierto?, crítico hacia, en la salud o en todo, porque obviamente que la salud como que se ha configurado dentro de un espectro casi intocable, ¿no? No es la primera vez que escucho, nosotros hicimos tres congresos acá en Jujuy, de salud intercultural y medicina tradicional, ¿no? Y me tocó estar en una mesa con dos colegas tuyos, bueno, a lo mejor lo conoces, a Gustavo Cruz, el filósofo Gustavo Cruz, que hizo el doctorado ahí en México, y también con la doctora Ruinelli, que ella está en educación intercultural, ¿no? Y ellos planteaban justo lo mismo cuando vos dijiste, no puedo hablar de salud, ¿no? Mucho, o sea, ¿no? Y me queda siempre esa espina, ¿no? En esto de lo subjetivo, ¿cómo quedó incorporado en nosotros ver que el tema de salud siempre tiene que estar condicionada a una sola fuerza, digamos, científica o disciplinar, ¿no? A discurrir por otros espacios, ¿no? Entonces, eso también, dentro de la academia, ni te imaginas dentro de lo que no es académico, ¿no? Me imagino, por eso también planteo el tema de pueblos originarios. Ahí te haría esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tomaríamos, qué es lo que vos tomarías o qué nos proponés como conocimiento, como sabiduría, como, no sé, ¿no? De nuestros pueblos, en tu experiencia, ¿no? Sí, bueno, a mí el tema del abordaje de la espiritualidad, por ejemplo, me parece sustantivo porque además el proyecto moderno colonial justamente hizo un proceso en el que muchos de los conocimientos, de las epistemes, de los horizontes de sentido, de estos núcleos éticos míticos, en grandes civilizaciones del pasado, quedaron recluidos a lo que se llamó espiritualidad, o a lo que se llamó prácticas, desde la antropología, prácticas rituales, etcétera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, últimamente me ha tocado como escuchar los discursos del vicepresidente de Bolivia, ¿no? David, y ahora que acaban de elegir a una mujer mapuche como presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncón, creo que se llama, es muy interesante ver cómo en muchos de sus discursos aparece, o sea, sale de los poros del discurso una dimensión espiritual que tiene que ver mucho no con la dimensión de la religiosidad que nosotras concebimos normalmente. Por eso yo no hablo de religión, hablo de espiritualidades, ¿no? O sea, de una dimensión donde la lógica de la vida sale, emerge, el principio de vida, ¿no? Entonces, ayer que escuchaba el discurso de Loncón, de Elisa Loncón, donde decía justo que iban a encabezar la lucha por la defensa del agua, la defensa de los bosques, el territorio, pero particularmente el agua, o sea, me viene nuevamente esta idea donde la concepción de la idea de la vida no está solamente asociada a la corporalidad que forma parte de mí, sino a todo lo que constituye mi posibilidad de existencia, y eso es el agua, los árboles, el aire, ¿no? Y esto tiene que ver con un tema nuevamente vital, en el sentido de que el proyecto moderno colonial constituye al sujeto como un yo egoico que además se asimila como autónomo y libre, ¿no? O sea, como si yo pueda hacer lo que se me hinche, lo que yo quiera, por encima de todo, porque yo soy el centro del universo y yo soy el centro de todo, de toda mi existencia. Esta idea del sujeto moderno que a partir de su propio esfuerzo y solamente pensando en sí mismo como centro de todo, que es el yo egoico, autónomo, bajo una lógica de libertad que la verdad es que nos ha llevado al aniquilamiento, perdemos de vista que somos seres interconectados, no solamente con otros seres, no solamente con otros seres humanos, sino con muchos seres vivientes en este planeta, que es lo que nos posibilita la vida, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me parece muy relevante de lo que todavía está presente en algunas tradiciones espirituales y en muchas comunidades indígenas, más allá de que también hay una parte espiritual muy fuerte en ellas, pero más allá de su propia espiritualidad, en su lógica comunitaria, es esta concepción del sujeto y de la sujeta, que no es un sujeto que es autónomo e independiente, es un sujeto interdependiente, ¿no? Que necesariamente se conecta con otros, con otras dimensiones de la vida, porque la vida no solo la contenemos los seres humanos. Ahora, es un bien interesante porque lo que a nosotros nos dicen es que la Tierra es el único país donde hay vida, el único país, el único planeta donde hay vida, ¿no? Entonces, pues yo me lo tragué mucho tiempo, pero yo hoy digo, no puede ser posible que el universo sea tan vasto y que nada más en este planetita de este tamaño haya vida, ¿no? O sea, no me cabe en la cabeza. Es un ejemplo del antropocentrismo, del proyecto moderno colonial. Ahora, más allá de eso, lo que podemos ver, por ejemplo, en muchas comunidades indígenas o rurales, es que la forma como perciben el mundo desconfigura la idea de este yo egoico, autónomo, independiente, ¿no? Desconfigura porque lo que se posiciona es la idea de un nosotros, ¿no? De un nosotros que plantea esta idea de ese yo interconectado, de ese yo que inevitablemente forma parte de una red de otredades que al final estamos en unicidad. Por ejemplo, en el mundo musulmán, yo siempre lo digo, hay un concepto que a mí, por eso digo que las espiritualidades también tienen muchos de estos elementos previos al desarrollo de la modernidad, y que ahí hay mucho contenido que puede ser también recuperado, porque en el mundo musulmán hay un concepto que es el teohit o el tawhid, que es la unicidad dentro de la diversidad. O sea, el yo nunca puede ser un yo que configure lo uno, ¿no? Pero tampoco puede dejar de ser, o sea, también hay un sentido de diversidad que configura la unicidad. El nosotros, por ejemplo, del mundo Tojolabal, en las comunidades indígenas del sur del país, en el sureste mexicano, que son de origen mayense, el nosotros se expresa incluso en el lenguaje. Carlos Denkersdorf, que es un lingüista que vivió muchos años con comunidades tojolabales, lo que explica justamente es que en el tojolabal es muy difícil la traducción al español porque no está estructurado de la misma manera que el español. No existe un sujeto, verbo y predicado. El español está estructurado donde el sujeto es el sujeto de la acción y el verbo es el objeto de la acción. Entonces, cuando digo yo amo a esta persona, la acción la hago yo amo, y la persona es depositaria de mi acción, es un objeto de mi acción, ¿no? Entonces, el tema en el tojolabal es que es una lengua intersubjetiva, porque no hay un objeto de la acción, hay dos sujetos en interacción. Entonces, cuando yo digo yo siembro la tierra, obviamente lo estoy diciendo en español porque no sé tojolabal, pero además lo estoy diciendo mal porque en el tojolabal no sé estructurar, y así, hay la tierra no es un objeto de mi acción, la tierra es un sujeto que al mismo tiempo se deja labrar, por eso le piden permiso a la tierra, porque la tierra no es concebida como un objeto de la acción del sujeto. Y esto tiene que ver con un problema aún mayor, porque tiene que ver con lo que Marx explicaba en relación al proceso de la generación de la mercancía, donde el obrero se convertía en objeto, productor de objetos, y se alienaba, es decir, el proceso de producción capitalista lo que hace es que el sujeto se convierta en objeto de la maquinaria de producción. Y entonces no solo lo externo es objeto, sino que yo me objetivizo en la producción de una externalidad objetivada. En el mundo, en muchos de los mundos indígenas, de los horizontes de sentido indígenas, originariamente, porque tengo que decir que ha impactado 500 años de colonialismo, entonces tampoco podemos hablar idílicamente del mundo indígena, pero en los horizontes de sentido ancestrales todavía se guarda este sentido de unicidad, este sentido de la unicidad dentro de la diversidad, el sentido de común unidad, del nosotros, de ese nosotros colectivo que además plantea la posibilidad de entender la vida no solo a través del antropocentrismo, de la centralidad en quien es el único y absoluto ser yo egoico, independiente y autónomo, sino que hay una configuración donde reconocemos la posibilidad de la existencia y de la vida a través del reconocimiento de todas esas entidades que forman parte de la vida, ¿no? Y esas entidades implica también otros seres humanos. Por eso la lógica del poder del sobreviviente, donde la alteridad representa un peligro, ahí no hay posibilidad, porque ahí lo que hay es un yo egoico que se defiende y se protege. Y entonces la única posibilidad es la posibilidad de la guerra, porque el otro tiene que ser aniquilado para que yo garantice, para que me autoafirme. Mi proceso de autoafirmación solo pasa si me chingo al otro, como diríamos en México. O sea, si me jodo al otro, a la otra, porque solo eso me permite sentirme autoafirmada en mi capacidad de sobrevivencia. Entonces el otro, tengo que explotar al otro, tengo que someter a la otra, tengo que aniquilar, anular a la otredad, a esa alteridad que me pone en peligro para entonces sentir que soy poderosa. ¿Sí me explico? Y esto lo vinculo con la idea del poder entendido desde el binomio vida-muerte. Pero la apuesta por la vida nos cambia el panorama, porque en la vida no hay sobrevivencia, hay vida. Y entonces el otro, la otra, forma parte de mí, porque solo a través de la otra puedo existir. Solo a través de ustedes mi voz tiene posibilidades, porque me escuchan. O sea, yo podría estar hablando 3 horas frente a mis libros y eso no me da existencia, porque no me refleja nada. Necesito de ustedes para ser lo que soy. Y entonces no tengo que tenerle miedo a ustedes, tengo que tener la posibilidad de abrirme a la conversación con ustedes, porque solo en la conversación se me van a iluminar los ojos y voy a decir cosas brillantes, pero no lo puedo hacer yo sola en un soliloquio o en un monólogo. O sea, mis monólogos internos no me funcionan de nada. Solamente me funcionan en la medida en que hacen referencia a mi diálogo. Y entonces eso lo encontramos mucho en comunidades originarias, no solamente llamadas indígenas. O sea, por ejemplo, por eso también hablo de las espiritualidades, porque hay espiritualidades que obviamente son indígenas en el amplio sentido de la palabra, porque son originarias, porque tienen ancestralidad, etcétera, etcétera, pero que no son nombradas como indígenas, ¿no? Necesariamente. Pero lo que quiero decir es que ahí hay un resguardo de estas otras epistemes, de estos otros horizontes de sentido, de otros entendimientos, de otras formas de nombrar, que obviamente han estado impactadas por 500 años de colonialismo, sin duda, impactadas de una forma impresionante, de tal manera que a veces es en los resquicios de ese impacto que todavía sobreviven estas otras formas de entender el mundo, de pensar el mundo, de actuar en el mundo, de sentir en el mundo y de recrearnos en el mundo, es decir, de la posibilidad de existencia en el mundo. Pero inevitablemente es así. Y hay aquí solamente una cosita, porque Sandra acaba de mandar un WhatsApp, no sé si lo acaba de mandar o lo mandó desde antes, pero ahora lo acabo de ver. Y yo pensé que ya lo hayas mandado desde antes, pero ya veo el horario, que sí lo acabas de mandar casi, donde dice, no hay yo sin un tú. Aquí hay un problema que creo que tiene que ver justamente con que seguimos haciendo el proceso desde las reglas del juego colonial. Porque entonces hago un primer desplazamiento donde digo, no hay yo sin tú, pero ese tú es otro yo egoico. Por eso yo digo, es más allá del yo y el tú, es el nosotros. Porque ahí sí no se desdibuja el yo, pero tampoco se pone de frente el yo. No sé si me explico, porque el nosotros implica que haya yo, pero no es el yo egoico autónomo, es un yo que se reconoce interdependiente y entonces no pone de frente al yo, pero sí está el yo. No sé si me explico, pero el yo tú, por ejemplo, hay otro filósofo judío, es que últimamente desde hace muchos años, los judíos me impactan mucho porque tienen otro horizonte de sentido, ¿no? Y todavía está presente en su pensamiento, que es lo que nos falta en América Latina. En América Latina tenemos otros horizontes de sentido y a veces no los hacemos presentes en nuestra producción de pensamiento colonial, Pero si nosotros hiciéramos lo que muchos judíos hacen, muchos filósofos judíos, muchos teóricos judíos, que es traer a cuenta todo su repertorio a partir de su núcleo ético-mítico, de verdad tendríamos otras formas de entendimiento que nos explicarían realidades. Pero bueno, voy, perdón que me haya hecho este paréntesis. Martin Buber tiene un libro que se llama Yo, Tú, justamente, Sandra. Y justamente, yo comparto mucho, para además era un místico, o sea, no solamente era un filósofo judío, sino era una persona muy mística también. Y hay otros tantos, Benjamin, que tenía un diálogo con Gerson Scholem, que era también un místico judío, cabalista, muy relevante, y que influyó mucho en el pensamiento de Benjamin, porque además eran grandes amigos. Pero bueno, Martin Buber, donde yo, me distancio de Buber, es justamente en esta idea del yo tú. El mismo yo egoico, pero ahora reconozco que hay otro yo egoico como yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotras estamos en nuestras asambleas? ¿Qué pasa cuando estamos en nuestros espacios? No, pues vamos a darnos tiempos iguales, ¿no? Entonces, 3 minutos, compañera, ¿no? Y a los 3 minutos usted cede la palabra y se la... Sí, pero de todas maneras no nos escuchamos, porque los diálogos interculturales son monólogos estructurales, y que yo ponga 3 minutos para cada una no garantiza de ninguna manera que estemos cifrando los procesos desde otro lugar. Seguimos viendo a lo yo egoico, independiente, pero ahora te doy 3 minutos para que no digas que soy antidemocrática, ¿no? Pero seguimos estructurando a partir de estas lógicas. Entonces necesitamos romper las reglas del juego colonial y entonces entrar en procesos realmente interculturales, no en monólogos estructurales con pretensión de interculturalidad, porque además, ¿qué pasa en las asambleas? Muchas veces cada quien está hablando de su vaina, ¿no? Entonces es como yo quiero, porque mi razón es la que cuenta. Entonces 20 horas discutiendo y nadie está dialogando, porque al final el otro... no soy capaz de dejarme filtrar por la otra, ¿no? O sea, a mí el otro día me pasó, no les quiero contar porque ya sería psicoanálisis, no es cierto, pero me pasó un proceso personal muy fuerte y yo sentía que no me entendían mi razón, ¿no? Entonces yo decía, es que no me entiende, ¿no? Es que no quiere escucharme, ¿no? Y de repente dije, a ver, Karina, a ver, ¿quién me está escuchando, no? Y entonces dije, a ver, a lo mejor esa persona no va a entender mi razón. Pero yo, que sí tengo elementos, digamos, no porque no tenga la otra persona, yo soy tan, porque ambas somos muy necias, ambas personas somos muy necias, ¿no? Intelectualmente necias. Pero al final yo me pude medio dar cuenta, y entonces dije, a ver, ¿por qué si yo lo digo, lo escribo, no soy capaz de parar el proceso y decir... Está bien si no me entiende mi razón, pero ¿por qué yo no soy capaz de entender su razón? Y entonces le tuve que bajar 3 rayitas y decir, a ver, y ni siquiera lo verbalicé, ni siquiera se lo dije a esa persona, porque no era necesario. Lo que sí es que cambió mi actitud. ¿Y por qué me di cuenta que cambió mi actitud? Porque se volvió menos ríspido el vínculo. Y esa, yo tengo un maestro al que además amo mucho y quiero mucho y dialogo mucho. Y siempre que le pregunto, ¿y cómo sé que estoy haciendo el camino, ¿no? El proceso? Y entonces me dice, cuando tu relación con tu entorno sea mejor para ti. Pero no solo que tú estés bien, porque si tú estás bien y los demás están jodidos con tu presencia, entonces te estás echando... mentiras, o sea, te estás echando choros, decimos en México. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy bien, pero que también la gente que está alrededor de mí está bien? Porque si no, me estoy contando cuentos chinos, que yo no sé si eso suena un poco racista, pero me estoy contando cuentos, ¿no? O sea, entonces, cuando yo pude hacer ese ejercicio de decir, a ver, no quiere decir que lo acepte, ¿eh? Porque no acepto su razón, pero sí puedo saber entender su razón. Porque aceptar siento que de repente se convierte como en la idea de tolero. Entonces lo acepto y me aguanto. No, o sea, entender esa razón. Y entender esa razón, yo incluso sin proponérmelo, no lo planeé, seguramente le bajé 3 rayitas porque se distensó el vínculo. No se arregló necesariamente, porque no se arregló como yo quería, por eso digo que no se arregló, porque si se hubiera arreglado como yo quiero, hubiera dicho que se arregló, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, no, lo que quiero decirles es justamente eso. O sea, el proceso no tiene que ver con que se haga lo que yo quiero, pero tampoco significa que yo me aguante. O sea, significa que se pueda hacer lo que corresponde que hagamos y que lo podamos existir y que lo podamos vivir. Y no le tengo que ir a vomitar todo a la otra persona, porque yo además siempre hago mis procesos y quiero después ir y decir, ah, no, pero es que mira, yo sí hice, ¿no? Entonces de repente dije, no, no tengo nada que decir. O sea, es parte de lo que yo tengo que hacer conmigo. Luego sí se los voy a contar a ustedes en una conferencia, pero no se lo voy a ir a decir a la otra persona. ¿Sí me explicó? Pero como en la parte pedagógica, ¿no? Entonces, es un ejemplo tonto quizá el que les estoy planteando, muy cotidiano, pero tiene que ver con cómo empezamos a desestructurar las reglas del juego colonial. Porque si no, es choro, ¿no? Si no, nos echamos choros descoloniales, pero seguimos aplicando la de 3 minutos, que yo no estoy en contra de los 3 minutos y el tiempo y esas formalidades, ¿no? No quiero decir que esté en contra. Pero si nos quedamos ahí, no desestructuramos los monólogos. Entonces no entramos nunca a la interculturalidad realmente, ¿no? Ahora, tampoco hay recetas de cocina. Lo que nos toca es explorar, lo que nos toca es decir, va, a ver, ¿cuál es la razón de la otra? O sea, a ver, ¿qué me quiere decir? Y a lo mejor, si me cuenta su historia, me doy cuenta por qué para ella no funciona, ¿no? Porque a lo mejor ella ya experimentó en otro momento eso y no les funcionó. Pero yo también le puedo decir, no estamos en ese momento. Date cuenta que eso ya sucedió. Ve, hoy estamos en otro momento. ¿Por qué no intentamos de formas diferentes para ti y para mí? Sí me explico, pero entonces me atrevo también a dejarme filtrar por la otra. El problema es que no nos atrevemos a dejarnos filtrar. Y se los digo porque yo soy tremendamente impermeable. Y he tenido que hacer un trabajo que no pasa solo por la parte intelectual, se los aseguro. O sea, he tenido que hacer un trabajo que pasa por una parte espiritual, que pasa por una parte física, que pasa por muchas otras que no son necesariamente el pensamiento intelectual. Porque el pensamiento intelectual a veces tiene mucha necedad, casi siempre, porque quiero tener la razón. Entonces, pensar en estos procesos como intercambios y como conversaciones, a mí me gusta, porque aunque hay un poco de intento de poner la razón, también hay un intento de decir, bueno, pues es mi experiencia puesta sobre la mesa para conversarla. Y es mi experiencia puesta para la mesa para que después hagan con ella lo que quieran. Y si hacer lo que quieran es decir, ah, estuvo bueno, pero no me interesa, también tengo que aceptar que es así. Pero no como aceptar en términos de aguantarme, sino en términos de ver qué significa para mí que me pudieran decir eso. Porque eso me va a dar existencia a fuerzas. Porque imagínense si alguien me dice, sí, está muy bueno tu rollo, pero la neta es que a mí no me interpela. Imagínense que yo me ponga así como de, ¿cómo? Eso también me permite reconocerme y mirarme desde esos lugares. O sea, al final somos espejos. Todos y todas somos espejos, ¿no? Entonces, o sea, hay mucho que empezar a trabajar desde esos lugares. Y creo que, insisto, en la experiencia de las comunidades indígenas, pero no solo, podemos encontrar muchos resquicios de estos otros horizontes de sentido, de estas otras epistemes, de estas otras formas de entender la vida como vida, que nos pueden dar pistas también para hacerlo desde otro lugar. Jampina Umahuaca, salud intercultural. Jampina Umahuaca, esperamos enfermería en descolonizada y despatriarcalizada. Compartiremos las reflexiones para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina Umahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada. Sí, quizá quien hizo explícita su pedido de la palabra es Mirta y quizá con ella podamos ir cerrando para no dejarte. Hola, mucho gusto, encantada de escucharla porque realmente te lleva a un montón de reflexiones, movilizaciones internas del cuerpo, del alma y del espíritu. Yo, para ubicarme geográficamente, estoy en una provincia de la Argentina, que es del noroeste argentino, La Rioja, y esto de la cuestión del poder, muy notable acá en nuestra provincia, pero un poder político partidario, que es muy fuerte, que mantiene metodologías muy apropiadas a su gusto y a sus formas, ¿no? Que hace realmente una dominación sobre grupos muy vulnerables, y bueno, esa metáfora desde arriba y tan cerrada en esa dominación. Y como licenciada en enfermería, y bueno, en este momento docente de la ULAR, Universidad Nacional de La Rioja, se nota la gran parte de nuestro grupo, de nuestras personas profesionales, de la enfermería a través de la precarización laboral, que en cierta parte se ha podido solucionar en este mes pasado con respecto a la situación laboral, pero no es lo suficiente. Esto se ha dado por la situación de COVID. No obstante así, la política marcada en esta provincia de muchos años, son seis provincias en el país que tienen estas características muy particulares de metodologías políticas dominantes por poderes absolutos. Y la pregunta sería, profesora, creo, Karina, si usted me podría dar una orientación hacia algunas cuestiones que me pudiera orientar un poquito sobre el tema, porque el sentir ser, le quiero comentar que estoy en el mundo de la política, más claramente hace poco, he entrado en el camino y quiero participar, estoy participando activamente y quiero hacer mis aportes para, como vos, ante esta realidad, también desde la perspectiva de género que nos ha permitido estar, porque en realidad en esta lucha de las igualdades. Desde ese lugar, me gustaría saber, profesora Karina, si usted me podría dar alguna orientación, no sé si es que orientación, un aporte propio suyo acerca del tema de la política partidaria. Sí, es un tema complejo realmente. Sin embargo, también a mí me queda claro que, como dicen en Chile algunos compañeros del movimiento se me fue ahora el nombre, cómo se llama la organización, pero es el movimiento como urbano, se llama Movimiento de Pobladores, quizá, no sé si hay alguna compañera chilena por acá, pero se llama Movimiento de Pobladores. Ellos y ellas dicen con, sin, desde y fuera del Estado. O sea, lo cierto es que no podemos pensar tampoco las cosas sin el Estado. El Estado es un referente que evidentemente en nuestros contextos no puede ser obviado. Y no puede ser obviado porque finalmente es el Estado el que sigue regulando muchos ámbitos de nuestras realidades. Entonces, de repente, evidentemente, cuando hablamos de lógicas de poder, pues son lógicas de poder pues que se distinguen claramente. Yo hace muchos años viví en comunidades rurales indígenas de Campeche. Bueno, viví en varias comunidades rurales indígenas, pero en un momento de mi vida viví 3 años en la selva tropical campechana, casi 4. Y mientras estaba trabajando con comunidades y con mujeres dentro de las comunidades, en las tiendas de abasto, en las cooperativas, apoyando en procesos con mujeres de estos proyectos, estaba haciendo también mi tesis de maestría. Y estaba haciendo la maestría porque era una maestría semipresencial, no tenía que estar todo el tiempo en cursos, más bien como era en desarrollo rural, también donde hice el doctorado fue en desarrollo rural, me permitía estar sistematizando la experiencia de trabajo que yo tenía de por sí en las comunidades. Entonces me pagaban una beca que me permitía sobrevivir, entonces era como una gran posibilidad porque pues no me interesaba ser maestra ni doctora, pero me interesaba la beca para sobrevivir, literal, y para seguir trabajando en las comunidades, ¿no? Pero además me posibilitaba sistematizar de manera más ordenada el trabajo que estaba realizando con las mujeres. Y yo lo que quería trabajar era participación política de las mujeres indígenas en comunidades donde las mujeres no participaban de los espacios formales de toma de decisión, es decir, de las asambleas comunitarias formales. Y yo llegué con una mirada, yo siempre lo cuento porque mi entrada al debate descolonial no es por la lectura de los teóricos descoloniales. Yo con ellos me encuentro y con ellas, porque me encontré también con varias teóricas, entre ellas Breni Mendoza, que fue una de las primeras que leí, que me encantó su texto de Colonialidad de la Democracia. Pero yo llego 10 años más tarde o algo así, o sea, yo llego antes, mi ruptura es previa y es de trabajo con las comunidades. Porque yo llego con una mirada feminista, urbana, aunque ya había trabajado en comunidades rurales, vengo con una mirada donde sigo pensando que el tema de la subordinación de las mujeres tenía que ver con la división entre el espacio público y el espacio privado, y cómo las mujeres eran recluidas al espacio privado y los hombres, por excelencia, al espacio público. Con esta tesis, con esta hipótesis del pensamiento feminista clásico, además liberal, hegemónico, etcétera, yo poco a poco me di cuenta que lo único que estaba haciendo era invisibilizar la capacidad de agencia que tenían las mujeres en las comunidades, porque las mujeres tenían una capacidad impresionante de acción y de movilización de recursos y hacían unas cosas impresionantes. Pues yo veía, estaban en la tienda de abasto comunitario, en la cooperativa de tortilla, en la gestión del agua, en la gestión de la iglesia, en la gestión de la casa de salud, en la gestión de las escuelas, se encargaban de los comedores escolares. Y ya no te cuento más porque te puedo decir en cada instancia dónde estaban las... Mientras que los hombres estaban también en algunas instancias, no les quiero restar mérito, pero pues también en instancias, bueno, en la milpa, también estaban en otras instancias, pero la participación de las mujeres en las otras espacios comunitarios era masivo, realmente las mujeres participaban mucho. Y entonces, bueno, a mí me tocó ver cómo en la Asamblea Giral, en esa región particular, porque luego me fui a trabajar a otra región donde las mujeres sí participaban en los espacios de la política formal. Y ya te voy a contar cómo hice ese proceso y cómo llego al debate descolonial. Mi primera crítica al feminismo se da ahí, al feminismo hegemónico, porque esa lectura no daba cuenta de la realidad de mujeres otras. Daba cuenta de la realidad de mujeres urbanas, metropolitanas, clase medieras, pero no daba cuenta de la realidad de mujeres que tenían otra historia. Yo ahí empecé a preguntarme cuál era esa historia y ahí fui llegando en mi trayecto y en mi ruta militante y también académica que me ayudaba a sobrevivir por las becas, fui llegando al debate de la colonialidad. Ahora les voy a contar cómo rápidamente llego, pero te quiero decir esto porque cuando yo trabajé en esa región me di cuenta que no podíamos hablar de una división fija entre el espacio público y privado, por lo menos en esa experiencia rural. Yo me di cuenta que en el ámbito rural y en especial en esa experiencia, pero creo que en muchos lugares de lo rural, la división entre lo público y lo privado era muy endeble. Las mujeres participaban en el ámbito participaban en la vida privada, hacían cosas para el ámbito público, por ejemplo, la artesanía, sus mercancías, sus textiles, o sea, y lo hacían en lo privado. Pero luego, en lo privado resolvían, en lo público resolvían cosas de lo privado, por ejemplo, los comedores escolares, o cosas que tenían que ver con algo que aparecía como privado, con la idea de la reproducción de la vida. Y entonces yo decía, como que aquí no cuadra esa división, ¿no? Y entonces yo empecé a preguntar, a explorar con ellas, empezamos a hacer también procesos de reflexión colectiva y empecé a formular la idea de los múltiples públicos, ¿no? La idea de la multiplicidad de la espacialidad. ¿Y por qué? Porque las mujeres no estaban en los espacios de lo público formal, o sea, no estaban en las asambleas, pero sí estaban en la iglesia, si estaban en las escuelas, si estaban en los centros. Y eso también son espacios públicos comunitarios, pero son públicos. No es la casa, no es el hogar, ¿no? Estaban en las asambleas de las cooperativas, pero no estaban en la Asamblea Giral. Entonces, de repente era como, a ver, hay diferentes espacialidades de lo público. Y de repente empecé a decir, pero a ver, ¿cómo se genera la lógica del poder en estos espacios? Porque es diferente también. Entonces, me di cuenta que en el espacio de lo público formal, que eran las asambleas ejidales y los espacios formales, la interlocución era con el Estado. Y en esa interlocución con el Estado, los hombres eran quienes hablaban con el Estado. Y en ese hablar con el Estado operaba la lógica vertical, como diría Foucault, la lógica del poder soberano súbdito, que es una lógica del poder sobre algo. Pero en los otros espacios donde las mujeres estaban masivamente, aparecía una lógica del poder diferente, porque ahí el Estado no era el interlocutor era la comunidad. O sea, las mujeres con quien dialogaban eran con la comunidad. Y ahí había una lógica, diría Foucault, horizontal del poder, porque era la relación súbdito-súbdito, ¿no? Y ahí hay otra lógica del poder, porque es el poder para algo. No es el poder sobre algo, es el poder para algo. Y ya no les cuento, pues eso se convirtió en mi tesis de maestría. Hay un libro de Silvia Bolos que se llama Mujeres y Espacio Público, donde yo hago una síntesis del debate de hace muchos años, pero eso me dio pista para empezar a discutir varias cosas. 4 años más tarde me quité de Calakmul, me fui a la montaña de Guerrero, a la costa montaña, a trabajar con mujeres a musgas. Y además, en el proceso empecé a ser parte de un grupo de personas que en las comunidades y con unos profesores de la UAM y de la Universidad de Chilpancingo, de Guerrero, pues se impulsó lo que se llamó la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, que fue una universidad autónoma del Estado, que fue una experiencia maravillosa. Pero no les voy a contar todo el choro, nada más les quiero contar que entonces me moví, me migré de lugar, empecé a participar con la... con las mujeres de una cooperativa de producción de textiles que formaban parte de una organización que se llamaba La Nación, que se llama La Nación Amuzga. Y bueno, en ese proceso decidí entrar al doctorado. Yo no quería entrar, pero todo implicaba que tenía que entrar para sobrevivir y volverme poderosa. Entonces, todo se movió de tal manera que entré al doctorado, obtuve mi beca, seguí trabajando. En Guerrero estuve de 2004 hasta 2009 en la zona de la costa montaña y de 2009 a 2011 en la costa chica con poblaciones negras. En ese periodo yo llegué y dije, órale va, ahora voy a plantear la misma discusión, participación política de las mujeres indígenas en un lugar donde las mujeres sí participan del espacio de lo público político. Las mujeres en ese municipio habían tenido por primera vez a su presidenta municipal en 1979, que no era común en México y menos en el ámbito rural, una profesora bilingüe que fue puesta por un militar. Y cuando yo llegué, había una presidenta municipal que le llamaban la loba de Xochitlahuaca, que además era tremendita, era una cacica afroindígena. Muy interesante el proceso. Bueno, pues entonces ahí entré como con la experiencia previa, decidí aquí cómo se formula el poder en un lugar donde las mujeres sí participan del espacio de lo público político, ¿no? Y bueno, ahí sí ya la cosa estuvo más compleja porque entré con el tema de la ciudadanía de género. Y les voy a contar rápidamente ya para ir cerrando, porque me imagino que ustedes también tienen cosas que hacer y me vuelvo muy chorera, como dicen aquí en México. Pero lo que pasó en ese momento es que empezamos a hacer unos talleres y una estrategia que utilizábamos para hacer los talleres de sistematización de la experiencia de participación de las mujeres era que utilizábamos el proceso de traducción. Hacíamos los conceptos, por ejemplo, sistematización, participación política. Bueno, y entonces había profesoras bilingües, llegaban mujeres de varias comunidades y de la cabecera municipal, se discutía todo en amuzgo, y cuando ya terminaban de discutir y llegaban a un acuerdo, era muy curioso porque yo ya sabía que habían llegado a un acuerdo porque guardaban silencio. O sea, eso era una verbena. Empezaban a hablar en amuzgo todas al mismo tiempo, yo no sé cómo se entendían. Y cuando dejaban de hablar, es que ya habían llegado a un acuerdo. Y entonces ya tomaba la palabra la traductora, la profesora bilingüe, y hacían la devolución. En el proceso de traducción entre el español, el concepto definido en español, regresado a la musgo, llevado a la musgo, y luego regresado al español desde la musgo, empezábamos a identificar los elementos que no estaban en la primera definición. Y ahí es donde encontrábamos joyas impresionantes, porque había una otra forma de entenderlo, ¿no? Y entonces cuando llegamos al concepto de ciudadanía, horas enteras, paraban y yo decía, ya está. Y decían, danos un ejemplo porque no entendemos. Y ahí le dábamos el ejemplo. Volvían a discutir, no hubo manera. Terminaron diciendo, no hay en amuzgo ninguna palabra que pueda traducir ese concepto. Ya no llegamos al de género, porque era ciudadanía de género, el que habíamos elegido como eje articulador. Entonces yo dije, bueno, si para las mujeres de la comunidad ciudadanía no es un concepto que sea útil, la ciudadanía al carajo, va afuera. Pero entonces, ¿qué sí concepto define a las mujeres como sujetos? o sujetas políticas. Y entonces ahí ya fue el proceso, lo resolví ya no con las mujeres, sino con los jóvenes y las jóvenes de la UNISUR, jóvenes y jóvenes a musgas, ya el debate en términos del sujeto. Pero entonces yo me tuve que poner a revisar toda la teoría sobre la noción del sujeto. Y lo primero que hice fue con los sociólogos, y con, porque además yo estaba haciendo mi tesis sobre eso. Entonces todo lo que hacía lo traducía a mi tesis en realidad. O sea, no había separación entre lo que estaba haciendo el trabajo comunitario con la tesis. Y entonces, bueno, pues fui con los sociólogos, porque yo era socióloga y mi asesora también. No, pues me di cuenta que los sociólogos somos malabaristas conceptuales. Nadie definía nada sobre el sujeto, ¿no? Yo decía, ¿y estos de qué están hablando? No dicen nada. Entonces dije, fuera sociólogos. Y entonces me fui con los filósofos políticos, los políticos. Y entonces cuando ya empecé a irme, llegué con Hobbes, Locke, Rousseau, los naturalistas, las feministas, los naturalistas. Y cuando llegué ahí, mi asesora se desesperó y me dijo, no, ¿qué estás haciendo? Te estás saliendo del tema. Entonces yo le decía, no, pues es que no aparece el sujeto indio. Y la sujeta india ya ni te cuento. O sea, en el debate de las feministas con los teóricos del contrato, sí hay un debate de que no está la sujeta mujer. Pero aquí nunca, ni en los sociólogos, ni en los politólogos, ni en los filósofos clas, no aparece el indio. Y yo le decía, tiene que aparecer en algún lugar. Y entonces mi asesora me dijo, no puedes ir. Y yo le decía, no, yo no paro hasta que los encuentre, porque yo soy obsesiva, ¿no? Y entonces me dijo, lo bueno es que mi asesora cedió, o sea, fue tanta mi insistencia, y iba más atrás y más atrás. Imagínense que llegué al siglo XVI. Iba, entonces me decía, para, ¿no? O sea, no va por ahí. Y yo le decía, no, hasta que me dijo, haz lo que quieras. Y yo dije, perfecto. Llegué con los teólogos del siglo XVI, en todo ese recorrido, porque yo no sabía, yo iba ciega, yo nada más iba buscando, y buscaba y no encontraba hasta que llegué al siglo XVI. Llegué al siglo XVI y dije, aquí están los indios y las indias, ¿no? Pero pues aquí están los indios y las indias, ¿cómo? Como no sujetos. Este es el debate que les planteé sobre la feminización de lo indio. O sea, yo no llegué pues desde el debate colonial. Yo en ese momento no leía a Dussel, no leía a Quijano, no leía a María Lugones, no los había leído en mi vida. Esa es la verdad. Yo llegué porque en las comunidades algo estaba pasando que me decía, no puedo explicar desde el feminismo lo que están viviendo las mujeres en términos de su participación política. No puedo. Entonces, y además el tema de lo indio, que después se convirtió en lo racial. Cuando ya pude entender, ahí sí ya me empecé a encontrar. Cuando ya logré tocar lo racial, como magia me aparecieron los descoloniales. Y empecé el diálogo. Lo empecé de manera tardía, en el sentido de que yo ya había hecho un recorrido previo. Pero también entendí que en la práctica política de las comunidades indígenas, salvo la experiencia zapatista, que yo ahí tengo una reserva, pero ahorita la voy a plantear, que en la experiencia a estos dos, por lo menos estos dos espacios, el público social, que yo le llamé, y el público político, en ambos se hace acción política, ¿eh? No porque sea público social significa que no es político. Están en constante tensión y negociación. Y lo que le quiero comentar, Mirta, es esto. Es decir, tampoco podemos ser puristas y tampoco podemos decir fuera el Estado y fuera la política. No, tenemos también que hacer el proceso de entendimiento de nuestro quehacer político en espacios donde también tenemos que disputar otras formas. Y esto tiene que ver con dos historias que para mí son muy importantes como referente para la discusión de lo político partidario y estatal. Una es el zapatismo, que hay quienes leen la historia del zapatismo y la autonomía zapatista como horizonte o punto de llegada, cuando yo no coincido con esa postura. A mí me tocó estar muy cerca también del proceso zapatista, no por otra cosa, sino porque el zapatismo civil fue muy importante, no porque yo estuviera de otra manera, sino porque el zapatismo influyó en mi generación y en mucha gente que fuimos parte del proceso. Pero mucha gente piensa que la autonomía zapatista era el horizonte de llegada. No, los zapatistas hicieron una ruta en la que intentaron llegar hasta el Estado, no desde la vía electoral, sino a través de un proyecto de nación. Por eso el 2001 llegan a la máxima tribuna, que es la Cámara de Diputados, para llevar el resultado de los diálogos de San Andrés, que traicionó el gobierno. Y todo el tiempo de diálogo del EZLN con el Estado, el EZLN dialogó con la llamada sociedad civil, pero además formuló los planteamientos con el Estado, porque el Estado se había comprometido de que el resultado de los diálogos se llevaría a la Cámara de Diputados para que se legislara una reforma nacional, que el Estado traicionó. Después de eso, se vino toda la embestida militar y paramilitar, y el EZLN no tuvo más opción que la autonomía. Habían sido traicionadas, las puertas institucionales habían sido cerradas. Esa es parte de la historia de los pueblos indios. Los pueblos indios han sido súper institucionales. Voy a otro caso, el caso de la lucha de Bartolina Sisa y Túpac Amaru. Ellos no tomaron la ciudad de La Paz a la primera. Cuando le suben los impuestos, Túpac Amaru va hasta Argentina a pedirle al virrey que no permita que los gandayas, los encomenderos, o no sé cómo se llamaban, como los administradores más locales, le subieran los impuestos. Y hay un sello real donde dice, no les pueden subir los impuestos, y cuando llega lo apañan y lo meten a la cárcel. O no lo meten a la cárcel, creo que lo persiguen, ¿no? Y entonces empieza la rebelión. O sea, en la historia hay un montón de historias donde los pueblos indios, miren, yo me metí a los archivos, primero al Archivo Nacional en México y luego al Archivo de Indias, y hay un montón de documentos donde los caciques indios de las repúblicas de indios le mandan cartas al rey reconociéndose como sus súbditos, diciendo, órale, tú eres nuestro rey, pero a ver, tú eres nuestro rey, o sea, estos locos aquí, los administradores locales, nos agandallan. Entonces, tú tienes como nuestro rey que responder. Bueno, se los estoy contando desde mi narrativa, ¿verdad? Es más complejo que eso, pero muchos, muchos textos de ese tipo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que hacer la doble ruta. Tenemos que caminar en un camino de doble vía, que eso también no lo entendió, creo que el zapatismo en el 2006, cuando renuncia al apoyo a Andrés Manuel, que no es la panacea tampoco, pero que renuncia a la posibilidad de hacer esa doble vía. El otro referente es Venezuela. El otro referente es Chávez, que más allá de la estigmatización de los ¿cómo se llaman? Fake news, o cómo les dicen, entre los fake news y toda la es que yo soy malísima para el inglés igual, pero entre todo eso y toda la campaña mediática, el bloqueo económico, los conflictos internos, o sea, en medio de todo eso, la apuesta bolivariana es una apuesta que en América Latina tendríamos que revisar, porque Chávez sí logró entender que había que desestructurar el Estado al Estado desde el Estado y fuera del Estado. La propuesta del quinto poder de Chávez es eso también. La idea de las comunas es eso. El tema es que obviamente no pudo realizarse como inicialmente se ha planteado por todas las complicaciones que ha habido en términos del bloqueo, en términos de las divergencias internas, en términos de la presión externa y del dinero que han metido para que personas como Guaidó y como varios escuálidos que les dicen, hagan también una serie de movimientos que no son ni siquiera movimientos de masa, pero que tienen todo el apoyo imperial de Estados Unidos, ¿no? Es decir, es una cosa compleja, pero más allá de eso, de 5 años de bloqueo económico, etcétera, la apuesta bolivariana inicialmente es muy relevante, pero no la hemos analizado, porque es una propuesta que implica desde el Estado de construir al Estado. Y eso implicó una batalla electoral, ¿eh? O sea, Chávez, después del golpe que lo detienen y lo apresan, se da cuenta que la vía es electoral. Al siguiente proceso se va por la vía electoral. Y desde ahí entiende los procesos. Entonces, o sea, yo no estoy ni a favor ni en contra del Estado. Yo digo, hay que luchar dentro, fuera, con y sin el Estado. Porque en estos contextos no podemos obviar al Estado. Pero tampoco podemos obviar que si jugamos con las plenas reglas del Estado, lo único que estamos reproduciendo es al Estado. Que es también lo que ha pasado con muchos gobiernos progresistas. Entonces, es complejo. Yo sé que esto genera mucha complicación, porque aquí no encontramos, podemos encontrar mucho punto de convergencia con el tema colonial, pero cuando se trata de aterrizarlo a los proyectos políticos de izquierdas, ahí yo creo que entramos en terrenos donde puede haber muchas divergencias. Sin embargo, necesitamos empezar a discutirlo, ¿eh? Porque lo que está pasando en América Latina acaba de pasar en Perú, casi les dan otro golpe de estado jurídico, ¿no? Lo que pasó, o sea, tenemos mucho que reflexionar también, porque también es cierto que las propuestas de izquierda en muchos sentidos han fracasado porque no han desestructurado las lógicas de poder moderno coloniales. O sea, pueden ser muy de izquierda, pero no son descoloniales y no son despatriarcales. Y ahí hay mucho que todavía reflexionar, mucho, mucho, pero tampoco podemos pensar que no tenemos que dar esas batallas, porque sigue siendo el Estado un referente inevitable. Ahora, tampoco le podemos apostar todo al Estado. Entonces, ahí hay un terreno amplio. Tenemos que ir en luchas paralelas, en luchas con, fuera, dentro, del lado y por encima del Estado. Yo he matizado mucho mi posicionamiento, porque en otro momento yo sí era del posicionamiento de la autonomía al 100. Y de verdad, después de estos últimos, sobre todo esta última década y media en América Latina, he repensado mucho esto, mucho. No es que sea estatista, no es que sea tampoco de lógicas de partido. En otro momento ni siquiera hubiera dado un curso para Morena. Pero ahora sé que hay mucha gente morena, que es gente que también está en movimientos sociales, que también está haciendo trabajo barrial, que también está disputando espacios dentro de Morena. Y hay gente muy perversa que solo está en Morena haciendo sus perversiones, ¿verdad? Pero hay gente que no, hay mucha gente que no. Hay mucha gente que está en trabajo de base. Y a esa gente también le llegan los procesos de formación política. Y no podemos despreciar a esa gente. Pero bueno, no respondo, Mirta, pero lo que quiero decirte es que los desafíos no son menores, hay mucho, mucho, y ahí seguramente vamos a encontrar muchos más desencuentros que encuentros, pero tenemos que empezar a abrir la discusión, porque en buena medida tenemos que seguir pensando, y eso a mí fue una de las cosas que me aportó el zapatismo. El zapatismo siempre nos convocó para decirnos, o sea, dejemos al lado ahorita nuestras divergencias, no significa que no exista, pero sobre la mesa pongamos primero nuestras convergencias en torno al proyecto de nación al que aspiramos. Y a lo mejor no es un proyecto de nación. Yo siempre me pregunté por qué después de las independencias, en lugar de disputar en México entre federalistas y centralistas, se disputaba si había que apostarle a la propuesta, por ejemplo, de la Constitución de Cádiz, o a la propuesta, perdón, a la Constitución francesa, o si la apuesta era el tipo de proyecto y Constitución norteamericana. Esa era una parte de la disputa de los federalistas y los centralistas, ¿no? Y yo dije, yo siempre me pregunté, cuando empecé como a entender este proceso, yo decía, ¿por qué nadie nunca preguntó o se propuso regresar al Calmecac? O sea, ¿por qué nadie pensó regresar a las estructuras precolombinas? O sea, no se estaba discutiendo eso, Nadie se le ocurrió, o sea, nadie dijo, vamos a regresar al Calpulli, al Calmecac, en Aymara, a los Ayús, ¿no? O sea, nadie se propuso eso durante los procesos posindependencia, y se me hace, o sea, como, ¿por qué no? ¿Por qué no podría ser posible? Bueno, a lo mejor hoy tendríamos que estar disputando el tema, el Estado, también pensando en esos otros referentes, ¿no? Ya es muy tarde, pero si no, les leería un fragmento que siempre leo de los discursos, de uno de los fragmentos del debate de Valladolid, de Ginés de Sepúlveda, que es impresionante, porque el argumento para decir que somos casi monos, los mexicas, era que tenían reyes elegidos por sufragio popular, que no había propiedad privada, y que además, los que se sometían al rey sin necesidad de guerra, que la producción era dividida en tripartita. La producción de los mexicas era un tercio para el Estado, que realmente era un Estado, no para el rey, sino para el Estado, un tercio para las fiestas populares, comunitarias, y un tercio para la sobrevivencia de la gente. Y entonces a este hombre, esos eran los argumentos para decir que no tenían racionalidad. Y entonces decía, bueno, si se someten a un rey que no es hereditario y además sin uso de las armas, ¿por qué no tendrían que someterse a un rey que es más probo en virtudes, no? Ellos dicen, no les causará mucho problema cambiar de rey, ¿no? O sea, esos eran sus argumentos. Yo cuando leí eso dije, a ver, ¿qué socialismo ni qué socialismo el de Marx? O sea, aquí nos están hablando de sociedades. ¿Qué democracia? ¿De qué democracia nos hablan ahora? Porque la narrativa de ese hombre que nunca vino aquí, pero que quién sabe cómo se enteró, cómo era la estructura, yo creo que todas las crónicas de conquista que llegaban y las leían, o sea, lo que estaba narrando ese hombre es lo que hoy alude el principio, por ejemplo, democrático y hasta socialista, ¿sí me explico? Y esos eran los argumentos para decir que eran casi monos y que no tenían voluntad propia. Entonces, o sea, es tremendo porque a nadie se nos ocurrió volver a mirar para la construcción de otras alternativas de Estado ese tipo de modelos. A nadie se le ocurre, a nadie. Bueno, sí, sí se nos ocurre, pero a nadie que esté en el poder formal, ¿no? A eso me refiero con nadie. En fin, hay mucho. Yo creo que tenemos que empezar a abrir las grietas. Y quienes están hoy en el poder, por ejemplo, yo insisto, el vicepresidente de Bolivia, que puede parecer mínimo lo que dice o que a lo mejor diga, no, pues es que eso no tiene impacto en la estructura del Estado. Sí, pero lo que tiene impacto en términos del entendimiento de otra forma de hacer política puede que hoy no se revele, pero que a lo mejor en algún tiempo sí, porque que haya hecho el discurso que hizo en su toma de protesta, de verdad es crucial. Crucial que ayer una compañera aymara haya asumido la presidencia de la convención de la Asamblea Convencional en Chile, de verdad, y que haya hablado de la diversidad sexual de las mujeres y del derecho al respeto al agua, o sea, eso de verdad va a tener impacto. Quizá no en lo inmediato, pero va a tener, porque va a empezar a configurar otras subjetividades del entendimiento de lo político. Y entonces ahí es importante que vayamos disputando esos espacios, claro que es importante. Aunque nuestra apuesta no está necesariamente, no le ponemos todos los huevos de la gallina al Estado, porque no se le pueden poner. No por otra cosa, pero bueno. Sí, doctora, pues quisiéramos escucharlas más tiempo, pero como usted bien lo decía y respetamos, yo soy muy respetuosa de los tiempos, sé que tiene muchísimas cosas que hacer como lo habíamos planeado. Y sí, efectivamente, pues la propuesta es esa, ¿no? También nosotros, nuestra propuesta desde acá es descolonizar, como le había dicho al principio, la salud, a partir de planear o plantear o replantear, mejor dicho, la salud a partir de otras miradas, de otros horizontes de sentido, como bien lo decía al principio usted, y creo que esa es la apuesta también, ¿no? Así es que, pues yo creo que le agradecemos profundamente este espacio, agradecemos que haya estado con nosotros, y si es posible en otro momento que pueda estar y que podamos hacerle la invitación abiertamente a la radio, a esta conformación también un tanto desestructural y política y social de enfermería, pues nos le vamos a agradecer que esté con nosotras nuevamente y con nosotres en este espacio. Y pues sin más, doctora, yo le agradezco y junto con Sarita y todas las que estamos acá, la oportunidad de haber estado con nosotros y sobre todo el espacio que se dio para poder compartir con nosotros grandes cosas que yo siempre aprendo, a mí me encanta siempre estarle escuchando, y bueno, sus libros yo también aquí los tengo y los he leído, entonces muchas gracias por todo, así es que no sé si Sarita desee agregar algo más antes de... Agradecerle, Karina, quiero agradecer muchísimo. Un abrazo gigante, mucho amor para vos. La verdad es que nos sentimos muy identificados con todos tus relatos. Yo por lo menos, siempre es un placer escucharte y tenerte acá en este espacio y en este momento. La verdad es que es emocionante. Yo soy llorona, así que enseguida me emociono. Yo también. Te agradezco muchísimo. Ojalá que algún día puedas venir a Argentina, que podamos llegar a gestionar así, y bueno, y crear también espacios estos de construcción, ¿no? Y de construcción, ¿no? Como decimos siempre nosotras, estas DES que tenemos que empezar a realizar para transformar también, ¿no? Nuestro universo, sonarlo constantemente, y eso es muy valioso. Agradezco muchísimo, Karina. Muchas gracias, Sara, muchas gracias a todas, en verdad, yo también soy chillona, suelo ser muy chillona, entonces es parte de lo que nos toca también, y nos abre el corazón. Muchas gracias por escuchar mi palabra, por abrir su corazón, y espero que sí, que nos podamos encontrar. A mí me encantaría, realmente yo quisiera multiplicarme, pero me multiplico realmente para poder estar en cada uno de los sitios donde están las compañeras con las que puedo dialogar con ustedes. Y agradecerles de verdad, porque a mí me hacen el día, me hacen la vida. O sea, el Zoom no me gustaba antes, pero ahora ya estoy empezando a tomarle cariño, porque puedo viajar diariamente a tantos lugares y conocer tantos rostros. Entonces les agradezco muchísimo por la invitación y por hacer posible que esté con ustedes. No, al contrario, pues muchas gracias, y la retransmisión del programa será el jueves a las 8 de la noche. Ahí después también les compartiré el link a todas, incluida a usted, doctora Karina, para que pueda escuchar el programa ya editado por los compañeros también de ahí de la radio ahí en Jujuy. Pues muchas gracias a todas, a todos que nos acompañaron, y pues ya estaremos invitando y proponiendo otros espacios de igual forma, críticos también, ¿no? Y descolonizadores. Muchas gracias a todas, a todos, y pues que tengan feliz tarde todas. Gracias. Hasta luego. Te esperamos en Jampina Umahuaca todos los jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México, para compartir entrevistas, noticias, historias sobre salud y medicina ancestral. Además, compartiremos reflexiones de nuestros sabios y nuestras sabias para poder entendernos, conocernos, sanarnos desde los saberes de los pueblos de la Vía Yala. Jampina Umahuaca, salud intercultural. Escuchamos online www.radioartística.com.ar. Jueves de 22 horas Argentina, 20 horas México. Jampina Umahuaca, enfermería descolonizada y despatriarcalizada.